En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, lo que queda de nosotros, vaya, porque qué trancazo, qué congestión, qué mal, qué tantos años de noche, tantos años de trasiego. Pues claro, así pasa, y no, ya no damos más de sí, y estamos en las últimas, caramba. Así que bueno, con la actitud de los héroes, nos disponemos a afrontar un programa que espero os guste y que quede entretenido, distinto, diferente, que lo paséis bien y que entre todos consigamos hacerlo pues lo más agradable posible, con Javier de la Torre en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero, la momia de Amenofis IV. Ay, qué malitos estamos y qué poco nos quejamos. Bueno, pues esta noche tenemos yo creo que un gran programa lleno de contenidos variados que os van a hacer disfrutar muchísimo. La materia reservada con Fernando Rueda, hablando de aviones espía que pretende comprar o va a comprar, ya lo ha aprobado en el Consejo de Ministros pasado, el gobierno español, 4 en concreto para las actividades de nuestras tropas en Afganistán. 4 aviones que van a suponer un coste y un montante económico de unos 17 millones de euros, casi 3.000 millones de las antiguas pesetas. 4 aviones, veremos en qué consisten, hay que comprarlos en el extranjero, si bien hay que también comentar que España, nuestra industria, tiene en marcha un proyecto para crear este tipo de aviones. Así que, bueno, pues ya nos contará Fernando ahora un poco más en extenso cómo será la cosa. También hablaremos de esas famosas o hipotéticas actas levantadas en medio de los acuerdos o negociaciones ETA-gobierno español. Veremos si realmente existen esas actas y dónde se encuentran. Luego también algo relacionado con la CIA, con el espionaje interno en los Estados Unidos de América. La CIA no tiene potestad para espiar dentro de los Estados Unidos, pero bueno, si envía unas sugerencias a determinados organismos, empresas, invitándoles a dar datos, ¿por qué no? Pues de esto hablaremos también. Y en los espías favoritos de Fernando, hoy nos retrotraemos en el tiempo, viajamos a los siglos XVIII, XIX, para hablar de Ali Bey, el mejor espía que tuvo la corona española. Ali Bey al servicio de Carlos IV de Borbón. Bueno, pues ese será el personaje favorito para Fernando, uno de los grandes espías de ese tiempo tan crucial para nuestra historia. Ali Bey, un hombre que entró camuflado, camufladísimo, nada más y nada menos que en la Meca, para espiar al mundo musulmán. Bueno, pues todo esto en nuestra materia reservada. Conectaremos con los Estados Unidos de América. Agustín Alcalá se encuentra a punto de entrar en un musical Mary Poppins, lo que no quita para que intervenga en La Rosa de los Vientos, que es su programa favorito, como ya bien sabéis, y nos descubra que el 51% de las mujeres estadounidenses viven sin marido. Y yo diría, hacen bien. El 51% ya no tiene marido en Estados Unidos. Así que las féminas son guerreras y ya viven solas, son autosuficientes, que caramba, para eso se lo han trabajado. Y luego diremos que la última moda en Estados Unidos es suministrarse todo lo posible, todo lo habido y por haber, por medio de Internet. O sea, uno ya vive pegado al ordenador, solicita la comida, la ropa, toda suerte de servicios, esto ahora causa furor en Estados Unidos y ya hay mucha gente que vive inmersa en esto que se llama algo así como bowling. Bueno, pues el bowling es lo que funciona ahora en Estados Unidos, pedirlo todo a través de Internet. Bueno, tendremos el termómetro de la Tierra con sugerentes noticias que nos ponen en aviso de lo que está a punto de acontecer en este planeta azul y verde. Eso no es otra cosa sino los efectos del cambio climático. En los pasajes de la historia vamos a intentar, si la voz responde, hacer el pasaje de la historia de una mujer estupenda, una mujer magnífica y además icono dentro de la historia británica. Hablamos de Boudica, la reina guerrera de Britania. Se enfrentó a los romanos en el siglo I después de Cristo, destrozó alguna legión que otra, entre ellas una hispana, la novena legión hispana. Bueno, pues una mujer incontenible, que ahora mismo pues está situada frente al Parlamento Británico en Londres. Es una estatua, Boudica, con sus dos hijas. Luego contaremos esa historia que es muy interesante, pero ese es el carro que se ve, el famoso carro que se ve con una guerrera, un carro de guerra britano, pues ese es el carro de Boudica. Hoy contaremos esa historia, la gran heroína para los británicos, y dicen que la pues la que se anticipó a la propia reina Victoria. Boudica significa precisamente eso, Victoria. Así que contaremos esa narración en nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, pioneros de la aviación. Atención, porque siempre hemos hablado de los hermanos Wright, pero previo a ellos, en siglos pretéritos, hubo pues gente muy interesada en volar. Uno de ellos, un andalusí, en esos siglos de presencia musulmana en España, un andalusí, un hombre culto, un hombre muy interesado en todo lo que significaba o rezumaba actividad humanística, pues quiso volar y al parecer lo consiguió. Hablaremos de él y de otros que, como él, se constituyeron en pioneros de la técnica aeronáutica, así que pioneros de la aviación, con muchos enigmas y muchos misterios. No tenemos a Raúl Sogún hoy, le hemos dado libre, pero sí estará Juan Ignacio Cuesta para hablarnos de Iruela, de la Iruela, las estribaciones de la Sierra de Cazorla, un lugar bellísimo, pues de eso hablaremos en Jaén. También el Digi Cultural con los estrenos musicales, teatrales, literarios. Y nuestras leyendas urbanas, la número 31, con Bruno Cardeñosa, en la que en ese capítulo vamos a referir leyendas en torno a centros comerciales. Muchas habladurías, muchas cosas se han contado sobre centros comerciales, incidencias, cosas que ocurren y que luego no son tan ciertas. Bueno, pues de todo esto y de mucho más, vamos a dar buena cuenta esta noche en La Rosa de los Vientos, que estamos con ánimo hasta las 4, 3 en Canarias, esperando ya el temporal. Pero esperando el temporal a pecho descubierto, ¿eh? Aquí somos muy del norte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Whenever sky. Ay, qué voz, qué voz. Maravilla, qué maravilla. Un trouble begin. Los problemas comienzan. Amigos, Whenever the water, the wind, efectivamente, el vino y el agua. Vamos a poner aquí un poquito more de... More wind, please. Me voy a poner un... ¡Que se sale! Me han dado una receta, eso es una bebida homeopática, ¿eh? Bueno, pero ¿qué pasada es esto? Homeopatía. Esta botella con ese agujero... Esto es homeopatía pura, Fernando. Estos son productos naturales al servicio del gaznate. ¿Eh? ¿Has visto? Fíjate. No me eches más. Ay, qué maravilla, qué naturales somos, qué frescachones, la homeopatía ante todo. Qué generoso estás hoy. Esto debe tener algo raro, ¿no? Sí, hombre, va a ser raro. Yo siempre te doy lo mejor. No, esto... Tiene un color verde... Di cardinale. Verduzco raro, ¿no? Verduzco, es como menta esto. Leche de pantera se llama. No creo. Hay que decirlo. Sabe rarísimo. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, fenomenal, todo. Bueno, pues aquí estamos, lo que queda de nosotros, ¿eh? Qué maravilla. Yo te veo tan sano siempre, tan lustroso que... Claro, claro. Porque me alejo de ti en cuanto te vienen los moquitos. ¿Pero qué dices? Pero si esta es la que tú me pegaste. hombre, por Dios. ¡Qué falso! Nos vamos ¡qué falso! Cediendo los virus y las bacterias en un acto hermoso de solidaridad. Bueno. Bueno, pues Fernando, la materia reservada empieza, que viene como siempre cargada de asuntos. Y uno de ellos es que vamos a hacer inversión. Por fin vamos a invertir en aeronáutica. Sí, pero... Estamos comprando los Eurofighter. Pero ahorrando en pilotos. Ya, eso sí que... La verdad es que para pilotos no da la cosa. No. Los sueldos de nuestros pilotos de combate no son los más óptimos. No. Así que lo que han decidido es... Pero no por un tema de pilotos, que eso es broma. Han decidido, ya lo ha aprobado el Consejo de Ministros ayer, poner en marcha el sistema de vehículos aéreos no tripulados. Sí. Esta es algo... Que es un tema muy importante porque esta es la guerra, no del futuro, esta es la guerra del presente, en la cual España no está presente. Es decir, los países desarrollados, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Francia, tal, disponen de una serie de aviones que son capaces de realizar misiones básicamente de espionaje. Luego, uno le llaman observación, otro le llaman... pero misiones de espionaje siendo muy difícilmente detectables y además siendo manejables sin necesidad de tener pilotos. Es decir, son unos aviones con unas características que ya se están utilizando sobre todo en dos terrenos. Uno, en los conflictos, directamente, donde están esos conflictos, y luego en misiones de espionaje, que necesito saber que hace mi vecino, le mandó un avión no tripulado. Y no, pero son muy versátiles porque si ven para atacar, Israel ha eliminado no pocos dirigentes palestinos con estos aviones no tripulados que lanzan el misilito. Claro. O sea, porque que sirven también para atacar. Claro, es decir, pero solamente algunos, los que España pretende comprar, tienen esas otras misiones que yo te he dicho, ¿no? Lo que pasa es que estos aviones, obviamente, los están desarrollando, porque realmente lo que esto es, podemos decir que es el inicio de la guerra de robots a la que asistiremos en no muchos años. Sí. Es decir, en los cuales ya a la guerra no irán los hombres, irán los robots. Solamente veremos en el tema de los bombardeos lo mismo, solamente que los muertos siempre seguirán siendo personas, claro, pero si no, no tiene gracia, ¿no? Sí. Si no mueren personas. Ahora mismo Estados Unidos está trabajando con robots en Irak, por ejemplo. Sí, sí. Un robot que de repente se abre la puerta y sale la ametralladora y ¡pum! Sí, sí, claro, claro, sí, sí, ¿no? Sí. Es que ya esta es la guerra. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que desde hace casi 15 años España era consciente de que esa es la tecnología que llegaba, esa es la tecnología moderna, y entonces empezaron a hacer un proyecto y empezaron a dedicar dinero para hacer nuestros propios aviones no tripulados. 15 años después todavía no tenemos esos aviones no tripulados. Nos hemos gastado, según los datos, 30 millones de euros. 30 millones de euros. Y todavía no tenemos esos aviones. O sea, que podríamos haber comprado ya 8 aviones. Efectivamente. 8 aviones a Estados Unidos y ya, pues déjate de tonterías, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es verdad que es preferible tener la tecnología, porque si no te conviertes en un país dependiente de los otros. El problema es cuando van pasando los años, los demás van sacando modelos y tú no los tienes. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido algo muy simple. Que ha llegado el actual ministro de Defensa. Y entonces se ha dado cuenta de que tenemos tropas en lugares muy peligrosos. Tenemos tropas en Líbano y tenemos tropas en Afganistán. También las tenemos en otros sitios peligrosas, pero por centrarnos en ahí donde realmente estamos. Bueno, en Afganistán ni te cuento, es pura guerra, ¿no? Sí. Y Líbano, pues es que será guerra, no sabemos qué follón montar. Entonces, nuestras tropas allí, de repente, por ejemplo, en Afganistán, la orografía del territorio es súper complicada. Allí, por ejemplo, para en un día de viaje, que puede estar los convoys 8 horas moviéndose, a lo mejor solamente hacen 40 o 50 kilómetros. Bueno, pues son convoys, imagínate, susceptibles de ser atacados, en la época de Lawrence, te salen de una duna. Los españoles y no les ves, ¿no? Han sido atacados ya en 4 ocasiones. O sea, ya han recibido 4 ataques en este. Y no se enteran. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesitamos a alguien que vaya viendo el terreno por el que vamos. Necesitamos que alguien vaya viendo por delante, por detrás, este y oeste. Que vaya, digamos, eso de hacer lo que se mandaba antes, ¿no? Que era el vigía que iba, tal, se movía, tal. No. Ahora necesitamos alguien volante, que en este caso sería un avión, que vaya, que vea a ver si se está preparando algún tipo de trampa. Para eso, en concreto, es para lo que se necesita. Y el problema es que no se necesita dentro de 3 o 4 años. Llevamos 15 investigando. No se necesita dentro de 2. Se necesita ahora mismo, porque las tropas españolas lo están pasando pero que muy mal. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Han tenido que olvidarse de ese proyecto, que sigue funcionando, y comprar de urgencia, que es lo que van a hacer, los aviones. De hecho, se pretenden comprar y empezar a tener los aviones ya este mismo año para poderlos mandar a esta zona, ¿no? Bueno, pues nos parece muy bien que se compren estos aviones y que eso pueda permitir un mejor avance o un mejor establecimiento de nuestras tropas en Afganistán, porque caramba, es que siempre lo del tiro, lo del sabotaje, lo de la emboscada, pues claro, ya empieza a preocupar. Empieza a preocupar porque hay mucho talibán por allí. Y yo creo que también hay un dato muy importante. Yo creo que lo necesitamos. Sí, el sí. problema es que hay que comprarlo. Hay tres países que lo fabrican los mejores, ¿no? Que son Estados Unidos, Francia e Israel. Yo apuesto por el de Israel. Y te voy a decir un motivo, que en estos casos es muy importante. Estados Unidos y Francia ponen limitaciones al uso de sus armas. Israel no. Quiere esto decir lo siguiente, que si nosotros, ahora tenemos el conflicto del Líbano y de Afganistán, pero si nosotros tenemos un conflicto dentro de, ¿qué digo yo?, 2 años, sí, con Marruecos, Francia podría vetar el uso de esos aviones en ese conflicto. O que tenemos un conflicto con cualquier país que en aquel momento Estados Unidos no quiera, puede vetarnos el uso de esos aviones. Mira la venta de armas a Venezuela, ¿verdad? Claro, claro. El asunto de los vetos es muy complicado. Sí, sí, yo también apuesto por la opción israelí. Sí. Entonces, en este caso, quiero decir, no hay, creo que no hay alternativa. En un mundo como este en el que estamos de alianzas, de extrañas alianzas, yo creo que ese es un argumento suficientemente de peso como para decir, vamos, no se lo piensen dos veces, señores. Cójanlos y tal, ¿no? Y que los aviones de Israel son estos que te digo que son versátiles, que tienes la opción también del bombardeo y además con un avión no tripulado, ¿no? Sin riesgo. Y luego un último matiz, también se pueden utilizar, ya que estás hablando de otros usos, en misiones claramente, entre comillas, civiles, como por ejemplo en el tema de las pateras. Ahí sería, imagínate, ¿no? Sería un uso fantástico el control de la inmigración. Sí, la pena es que llevamos 15 años invirtiendo 30 millones de euros para que al final tengamos que comprarlos fuera, ¿no? Efectivamente, ese es el problema. Bueno, en el asunto ETA o negociaciones ETA-Gobierno español, ahora estamos hablando que si hay actas o no hay actas, si han redactado documentos, algo que atestigüe que se sentaron en la mesa de negociaciones. Bueno, vamos a dar la respuesta a ese tema. ¿Hay actas? Sí hay actas. Las reuniones se celebran de la siguiente forma. Se busca un sitio. La primera reunión se celebró en Suiza, en la sede de los intermediarios, que son el centro Henri Dunant. Se reúnen los representantes del centro Henri Dunant, los representantes de ETA y los enviados del gobierno. El acta oficial la hace el centro Henri Dunant, actas que son guardadas y archivadas por ellos con el compromiso de que nunca serán utilizadas. Por lo tanto, son actas, digamos, para que quede reflejado y para el uso en posteriores reuniones, ¿de acuerdo? Lo que hace tanto los representantes de la banda terrorista como los representantes del gobierno son tomar sus propias notas, porque obviamente luego ellos tienen que hacer sus comunicados, sus informes a quien corresponda, ¿no? Es decir, los representantes del gobierno toman sus notas para luego poder elaborar detalladamente un informe que hemos hablado, que no sé qué, al gobierno. Y ETA hace lo mismo. Bueno, yo siempre he pensado que, me imagino, aparte, hago un paréntesis, que imagino que grabarán las conversaciones los enviados del gobierno. Pero bueno, eso es otra cosa al margen. Por lo tanto, cuando Gara dice que ETA, como ha dicho esta semana, dispone de las actas y que, por lo tanto, que podría hacer en cualquier momento un detallado informe de lo que ha ocurrido o cuenta basada en esas actas que el gobierno se comprometió a tal, tal y tal y ellos a tal, tal y cual, eso nunca va a poder ser demostrado. Porque no hay papeles firmados por los representantes de ambas partes que puedan ser expuestos, enseñados, para justificar, para demostrar lo que se ha hablado en esa reunión. Bueno, pues a ver las ailas. Pero como todo asunto mágico, claro, porque esto ya es magia negra es pura. Es más Harry Potter, pues hasta que no veamos el tachán, ¿verdad? Y me aparezca alguien con el papiro, pues... Pues no, para, no, no, y eso no será mientras dure el proceso. Bueno, los que sí que envían papiro son los de la CIA, ¿no? En Estados Unidos. Envían algún pergamino que otro, pues hombre, sugiriendo a tal o cual empresa que colabore, ¿no?, con la causa. Sí. Porque oficialmente no están autorizados a... En Estados Unidos se ha montado un gran follón, que es muy muy de espías, porque allí tienen una distribución muy clara, ¿no? Esa distribución, en España el CNI tiene la parte interior, el servicio secreto, y la parte exterior, todo. Con lo cual trabaja dentro de España y fuera de España. Sin embargo, allí tienen una distribución clara. El FBI es el servicio secreto interior, por lo tanto, es el que investiga dentro, y la CIA investiga fuera. Y además, como es una obviedad, el Pentágono, el Ministerio de Defensa, no tiene nada que hacer dentro. Contratar a la gente, lo que hace es actuar fuera de sus fronteras. Bueno, pues eso que es lo lógico, lo facilito, sin embargo nos hemos encontrado que en las últimas semanas que tanto el Pentágono como la CIA han realizado sus investigaciones dentro de Estados Unidos sin tener autorización. Eso sí, lo que no han dicho es, no han presionado a nadie para conseguir información reservada. No le han dicho, le ordenamos que nos dé, por ejemplo, a un banco, que nos dé este dato de esta cuenta bancaria. No le han dicho a nadie... de, por ejemplo, de una compañía de tarjeta de crédito. Necesitamos los movimientos de esa tarjeta de los últimos 2 años. No le han dicho a nadie de una institución financiera que tenía la obligación, o que si no acababan con ellos, de darles todos los movimientos internacionales. No, no, no. ¿Eh? No te asustes, que no es no, eso. No le he hecho eso. Le han dicho que, por favor, que hicieran el favor. Si ustedes tienen a bien. Si ustedes quieren voluntariamente ayudarnos. Casi todos, han ayudado voluntariamente. Qué maravilla, qué propósito, gran propósito de hermandad, qué colaboración desinteresada, pues toman los datos que necesitas. Claro, con lo cual, sí, esto viene a ahondar en lo que llevamos diciendo. Que toda la información sobre nuestra vida privada, sobre todo lo relativo al tema monetario, está siendo controlada, vigilada, analizada y estudiada por los servicios de inteligencia. Porque en Estados Unidos consiguieron ya que las transacciones internacionales se les entregara para poder manejar esos movimientos, y ahora nos enteramos que también en Estados Unidos cualquier tipo de movimiento económico, cualquier tipo de inversión, cualquier cosa, ya no es secreta, sino que tienen acceso. Ahora bien, ellos dicen, hombre, no, pero esto no es para perseguir a nadie en mal tono. No. Eso no hay que creérselo. No. Y ponen un ejemplo. Dicen, por ejemplo, hubo un clérigo que trabajaba en Guantánamo, del que sospechaban que podía tener relación con los presos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues utilizaron este sistema, la CIA, de pedir, por favor, si usted voluntariamente quiere darnos todos los datos, para confirmar si alguien está pagando a este señor. Entonces, gracias a la colaboración voluntaria de bancos, de tarjetas de crédito, de todo, consiguieron decir que este señor no había cobrado un duro y que este señor era inocente. Demostración clarísima de que la CIA y el Pentágono hacen estas cosas para ayudar al buen nombre de los americanos. Bueno, pues la inteligencia del Pentágono y la CIA como grandes servicios solidarios, amables. Hola, somos la CIA. ¿Le apetece colaborar con nosotros? Son los grandes momentos del espionaje universal. Atención, porque hoy vamos a esa transición entre la edad moderna y la contemporánea. Estamos hablando de un espía al servicio de la corona española.

tenía muy buenas relaciones con ellos y un día le invitó a comer a su casa, le dio un café y después Ali Bey, el gran espía español, perdió la vida. Algunos dicen que no fue ese el motivo, sino que tenía una enfermedad y tal, pero lo lógico es que uno de nuestros grandes espías en todos estos siglos muriera envenenado. Como se tiene que morir siendo espía, y sobre todo con después de haber tomado un café, que no hace falta que le echen ninguna sustancia, porque el café en el extranjero es horrible. Gracias, Fernando Rueda. Muchas gracias. Puede salir por la puerta digna, ¿eh? Vale, muy bien. La puerta 23, la de Beckham. Vale, te espero. Qué maravilla. Ya se va. Ahí estamos, el avión no tripulado, el modelo Predator. Ahí está. ¿Lanzamos la foto? Sí. ¡Qué impacto! Es una foto impacto, la foto digital. En Onda Cero, La Rosa. Gracias. Conectamos con los Estados Unidos. Tenemos congelándose a don Agustín Alcalá en la puerta del musical Mary Poppins. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. El corazón de Broadway. Estamos en la séptima avenida con la calle 42 al lado del centro neurálgico del mundo de Broadway. Hay unas torres iluminadas, la calle está completamente, parece, Juan Antonio, que fuera de día, rodeada de policías, por cierto, y dispuestos a ver a un musical, pero en cualquier caso siempre siendo un hueco para estar contigo y con nuestros oyentes en este programa. Asunto que te agradecemos, y bueno, pues Mary Poppins, que está siendo la sensación en Broadway ahora mismo, y bueno, pues con este reportero de lujo, este cronista de lujo, Agustín Alcalá. Mary Poppins, una mujer, una fémina difícil, y claro, pues de féminas va la noticia que nos propones, porque nada más y nada menos que el 51% de las mujeres norteamericanas viven sin marido, pero ¿hacen bien, hacen mal? Bueno, eso ya cada uno tiene su opinión, pero ese es el dato, el 51%. Además, Juan Antonio, no somos nadie, ¿eh? Sí. Que no nos necesitan, que nuestras partners saben vivir muy bien solitas y sin nosotros, al menos aquí, porque por vez primera hay más mujeres norteamericanas sin marido que con uno al lado. En el año 2005, el 51% de las mujeres de Estados Unidos vivían sin un esposo, ya sea certificado por un anillo matrimonial o una unión sin papeles. El 51% de las mujeres se bastan solas para vivir sin un hombre. Algo que, como te puedes imaginar, va a tener unas consecuencias muy importantes en los próximos años y seguramente también las próximas décadas. ¿Quién debe cobrar más para sustentar a la familia? Porque eso de que el hombre es el padre de familia está claramente en decadencia. ¿Deberán las mujeres, Juan Antonio, recibir sueldos similares a los hombres que ahora no reciben? Y cuando se jubilen, ¿serán ellas las que mantengan los hogares y no los hombres? ¿Y qué sucede con los seguros médicos o las ventajas fiscales para tener una familia? Hay muchas cosas que se avecinan, que cambiarán la forma en la que se ve la familia sin los hombres al lado, que prometen ser muy interesantes. Las razones, te vas a preguntar por qué las mujeres viven sin un hombre cerca, son varias. Cada vez tardan más tiempo en unirse en matrimonio o unirse en pareja a los hombres porque quieren dedicar más tiempo a su trabajo. Otras no se casan porque se percatan que no necesitan a nadie las 24 horas al día en su casa con sus ronquidos para ser felices. Y bueno, también ellas viven más tiempo que los hombres porque han sabido adaptarse mejor a las divorciadas que ya han probado el matrimonio. Cuando se acaban no tiene intención alguna de volverse a casar. Qué pobres somos, Juan Antonio, qué pobres. Pobres, aquello que siempre hemos vivido en casa, ¿no? Cuando hay algún problema siempre dice el padre, díselo a mamá, ella sabe cómo resolverlo. Bueno, pues esto es así. El siglo XXI es de claro color femenino. Bueno, pues Agustín, te vamos a dejar que ya vayas tranquilo al musical, y la próxima semana hay que hablar de Internet y de la adicción que ya provoca Internet, que ya todo lo pedimos, lo solicitamos vía email. Venga, pues un abrazo tremendo, Agustín. Ya nos contará lo de Mary Poppins la semana que viene. Saludos, te lo contamos la semana que viene. Y recuerda una cosa, la semana pasada hablamos de los ganadores de los Golden Globes y acertamos de pleno. Los actores secundarios los llevaron los protagonistas de Dream Girls, Eddie Murphy en un magnífico papel. Te contaremos y daremos también algún pronóstico de cómo van a ser las nominaciones de los Oscars, si te parece. Hombre, como siempre, además acertando de pleno a Agustín Alcalá, un gran cinéfilo, por otra parte. Gracias, Agustín, hasta la semana que viene. Saludos. Buenas noches, adiós. Adiós. Tell me why. Pues el momento ahora, ha llegado la oportunidad de acercarnos a nuestro termómetro del cambio climático, es el termómetro de la Tierra, con Martín Expósito. Atención al temporal que se nos avecina. España se prepara para recibir en breves horas los efectos de una borrasca que hará descender la temperatura de manera drástica. Y es que podrían alcanzarse la semana próxima, especialmente entre el miércoles y el jueves, las temperaturas más bajas del invierno. Que no se os olviden, por tanto, las cadenas del coche para la nieve, puesto que se esperan además copiosas nevadas, principalmente en el tercio norte del país, y ya se sabe que más vale prevenir que curar. Y hablando de prevenir, nadie se esperaba un resultado tan devastador. Y es que Europa se recupera de una espectacular borrasca atlántica que se vino a denominar Kirill o Cirilo y que ha dejado a su paso cerca de medio centenar de muertos. Alemania fue uno de los países más afectados, con una decena de fallecidos. El Reino Unido fue otro de los países más castigados por el peor temporal que sufre este país en 17 años. Según el último balance, murieron al menos 14 personas. En los Países Bajos, Kirill se cobró al menos 7 víctimas mortales. En Polonia, 6 personas murieron y otras 20 resultaron heridas. Mientras, en la vecina República Checa, al menos 4 personas fallecieron y completamos el balance con 2 muertos en Francia. En cuanto a las consecuencias económicas, no se ha aportado una cifra definitiva, aunque se habla ya de miles de millones de euros en pérdidas. Por cierto, según fuentes del Servicio Meteorológico de Londres, otra tormenta se estaría formando en estos momentos y podría sorprender de manera inminente a las Islas Británicas en las próximas horas, si bien su intensidad nunca superaría la alcanzada por Kirill, que llegó a dejar registrados vientos de 225 kilómetros por hora en los Alpes suizos. Y no a tanta velocidad, pero sí os lanzo de manera breve un aviso para navegantes, porque aprovechando el temporal que ha vivido Europa, un virus llamado gusano tormenta se ha cebado con cientos de miles de ordenadores personales, propagándose a través de correo electrónico. Si hasta vuestro buzón os llega un correo con el asunto 230 personas muertas en la tormenta que azota Europa, que sepáis que el fichero adjunto es un virus que podría afectar a vuestro ordenador. Y continuamos hablando de tecnología, tal y como podemos leer en una información publicada por Tendencias Científicas. La mitad de los satélites encargados de observar la evolución del cambio climático desde el espacio dejarán de funcionar en 2010. Según el informe del National Research Council de Estados Unidos, la NASA y la NOAA no solo es que dejen de funcionar los satélites, sino que además, cuando finalice la presente década, se reducirá en un 40% el número de misiones estadounidenses encaminadas a analizar el cambio climático. El estudio presentado en el encuentro 87º de la Sociedad Meteorológica Americana concluye con una recomendación: que se elabore una estrategia que permita continuar examinando el cambio climático a distancia y que asegure además las 17 misiones previstas para la próxima década 2010-2020. 2 años antes, en 2008, Estados Unidos contará con un nuevo presidente o presidenta, y para entonces debería estar tomada la decisión de mantener o no los satélites, y a buen seguro continuarán operando gran número de ellos, puesto que, según hemos conocido esta semana, varios de los aspirantes demócratas y republicanos a la presidencia están descubriendo que el cambio climático será un asunto importante en las elecciones. Hasta el presidente George W. Bush, que obviaba el fenómeno, piensa mencionarlo en su mensaje anual. La Casa Blanca adelantó que en su discurso sobre el Estado de la Unión, que pronunciará el próximo martes, Bush propondrá el uso de combustibles alternativos no solo para reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo, sino también para reducir las emanaciones que calienta la atmósfera. Parece ser que la presión ha causado su efecto, presión para que se reconozca el problema, que no proviene solo de activistas en favor del medio ambiente, sino que esta semana 10 gigantes empresariales como Alcoa o General Electric pidieron al gobierno estadounidense una reducción del 10 al 30% en las emisiones de dióxido de carbono para los próximos 15 años y así tratar de paliar el calentamiento global. Un calentamiento global que entre 2071 y 2100, y de acuerdo a una última investigación publicada por New Scientist, será acusado de manera extrema en África Central, Groenlandia, Alaska y centro y sur de América. Los expertos suizos de la Universidad Técnica de Zúrich, responsables del estudio, advierten además que la sequía se intensificará en los trópicos, principalmente en la región del Amazonas, en la zona del Mediterráneo y Sudáfrica. Del continente asiático, las noticias que nos llegan pueden ser consecuencia de ese calentamiento global que hace aumentar el nivel del mar y a China le hace perder terreno. Según revela un informe de la Administración Oceánica de China, el proceso de erosión del litoral se ha acelerado y ahora el Pacífico se adentra en la costa, se come la costa más rápidamente. Entre las causas se mencionan además la debilidad natural de la costa arenosa, las frecuentes tormentas, así como la extracción de arena de playas y fondos marinos. Como ejemplo, se cita la provincia de Jiangsu, que ha visto como una franja de su costa, de casi 20 kilómetros de longitud, ha ido perdiendo terreno a una media próxima a los 17 metros cada año desde 2003. En nuestro país, esta semana también se ha tenido muy presente al líquido elemento. De acuerdo al director general del agua, Jaime Palop, está en marcha la creación de un mapa cartográfico de zonas en peligro de inundación de España. La cartografía definitiva está prevista que se finalice en 3 años. El objetivo final del documento es, en palabras de Palop, tener definidas las zonas que se pueden inundar en todo el país, de modo que cualquier corporación local o ente promotor de desarrollos urbanísticos sepa en cada momento si sus actuaciones deberán tener en cuenta posibles procesos de inundaciones más o menos periódicas. Además, Palop defendió la creación de una Agencia Estatal de Seguridad de Presas, prevista en la nueva legislación sobre seguridad de grandes presas que se está pergeñando. Acabamos y lo hacemos con las declaraciones de la canciller alemana y actual presidenta de turno de la Unión Europea, Angela Merkel. En un discurso ante el Pleno del Parlamento Europeo, Merkel aseguró que pretende buscar un sustituto al protocolo de Kioto contra el cambio climático, que incluya la colaboración estadounidense. Y es que la canciller afirmó a continuación, con rotundidad, que la energía y el cambio climático son los dos desafíos más importantes que tiene la humanidad en el siglo XXI. Ya veis el asunto. Hace tan solo un año el cambio climático no existía. Era una tontería de los ecologistas más radicales, de los alucinados, de los locos, de los lunáticos. Y ahora ya pues Angela Merkel, George Bush, Tony Blair, todo el mundo. Todo el mundo ya sabe, ya es consciente que el cambio climático va a ser la preocupación más clara en este siglo XXI. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Sobró el prodigio? ¿Aconteció el milagro? No, si esto ya lo sabían hace 20 años, lo que pasa que bueno, que ahora ya es tan evidente. Así que nada, el cambio climático, el gran tema, el gran asunto para este siglo XXI. Y nuestras leyendas urbanas, seguro que el cambio climático también va a generar leyendas urbanas, y de ellas dará buena cuenta Bruno Cardeñosa. En el capítulo 31, el de hoy, vamos a referir casos concretos sobre historias creadas en torno a los grandes centros comerciales. El diseño de la vida y el ocio por parte de las grandes empresas ha hecho que la vida cotidiana de muchos de nosotros se limite a salir de casa hacia un centro comercial y del centro comercial a casa. Allí hay de todo: cafeterías, restaurantes, cines, salas de deporte, tiendas de ropa, supermercados. Por desgracia, cada vez pasamos más tiempo encerrados en estas mecas del ocio y el consumo. Es lógico, pues, que los centros comerciales se hayan convertido en un paraíso para el nacimiento de nuevas leyendas urbanas. Cada vez son más las que surgen en torno a estos lugares. Casi todas ellas nos advierten de los peligros a los que nos podemos enfrentar en su interior. En España, las leyendas sobre atentados terroristas en centros comerciales tienen múltiples variantes. Una de ellas surge cada Navidad, incluye además la llamada por los especialistas Historia del Terrorista Bueno. Una de sus versiones la cuenta una mujer, a cuya madre, una amiga, le contó que cuando estaba en la caja de un centro comercial en Las Matas, en Madrid, vio con compasión cómo a un chico le faltaban 50 céntimos para pagar. La mujer en cuestión le dio el dinero para que no tuviera que dejar nada de su compra. Ya en el parking, aquel hombre se acercó a la buena samaritana. Le dio las gracias de forma repetida, pero el hombre, antes de marcharse, en señal de agradecimiento, le dijo que no se acercara más por ese centro comercial hasta finales de mes. La mujer, extrañada, comentó la anécdota con un amigo suyo que trabaja en la dirección de la policía. Este le mostró una serie de colecciones de fotografías de presuntos terroristas. Ahí estaba aquel hombre. Era un miembro del comando de ETA en Madrid. El mensaje de advertencia que se divulgó fue que nadie debía acercarse por un centro comercial durante esas fechas, con el fin de evitar ser víctima de un atentado. Pero hay más variantes, también difundidas por correo electrónico en los últimos tiempos. El texto de uno de los que circulan dice así: ayer una de mis compañeras iba en el tren con otras 4 chicas y se le acercó

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Aquí están nuestros monográficos Zona Cero, hoy con un asunto fascinante. Como fascinante es la intención o la ambición del hombre por sobrevolar los campos, las tierras, verlo todo desde la distancia suficiente como para tomar perspectiva, ¿verdad? Los pájaros han sido, yo creo que uno de los animales más envidiados de todo el planeta, y es que el hombre siempre quiso emularles, el hombre siempre quiso volar. Bueno, pues esto no es precisamente la historia de los hermanos Wright, ¿verdad? En aquel Kitty Hop, en aquella localidad Kitty Hop, llamada así, donde volaron por primera vez en 1903, en diciembre de 1903, pero sí es otra historia más enigmática, si cabe, porque vamos a hablar de esos pioneros, los que soñaron con volar en siglos pretéritos. Aquí tengo a mi querido Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, pues veo que vienes con tus alas móviles. Sí, aquí están. Fíjate qué máquina, ¿eh? Esta es de un siglo, del siglo XVI a lo mejor. O... No, es del XVII y el XVIII. Aquí lo pone. Fabricado por Diego Marín. Marín Spain. Es verdad, Marín Burgos. Sí, señor. Hola, ¿qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes con un artilugio volador también dispuesto, sí. ¿No? Para lanzarte... Sí, lo malo que estés a pedales. Vamos, también funciona. Ah, vienes con un... Es verdad, es un precursor del helicóptero, ¿eh? Sí. Me he puesto unas plumitas para que aparente un pájaro, sí. Pero vamos, no sé yo si esto va a volar, ¿eh? Ahora lo probaremos. Aunque, claro, los hermanos Wright se llevan la oficialidad del asunto, pero no fueron los primeros en soñar con volar, ¿no? Ya hubo. No. Fíjate, yo creo que la historia de la aeronáutica habría que reescribir muchas cosas. Se ha dado como pioneros o como los primeros a gente que dentro de esa historia oficial de la aeronáutica aparecen con nombres propios, además, con nombres de oro, pero que no es así, realmente. Incluso empezando por Ícaro. Fíjate que siempre se ha considerado a Ícaro el pionero de los vuelos al aire libre, ¿no? Cuando en realidad fue su padre, Dédalo, el arquitecto Dédalo, el eso que fabricó las alas, los arneses. Lo saben muy bien en la Marina Española. Lo saben bien, pero sin embargo, fíjate cantidad de empresas, cantidad de logotipos que tienen el nombre de Ícaro. Cuando realmente Ícaro, que era el hijo, además el insensato, el que no... quiso, bueno, pues recibir ese tipo de consejos que le daba su padre, es decir, según la leyenda, el que se acerca temerosamente y temerariamente, en este caso, al sol y se le derriten las alas, es decir, todo eso, y además muere en el intento, muere precipitado al mar, es decir, el que realmente consigue construir ese arnés, ese prototipo de primera máquina voladora es Dédalo, el primero que además logra sobrevivir y volar es Dédalo, y sin embargo, fíjate cómo se escribe la historia, en este caso la historia mitológica, los méritos se los lleva Ícaro. Bueno, pues con esto ocurriría lo mismo con otras cosas, es decir, el primero que realmente dicen que vuela con un avión a motor son los hermanos Wright, cuando realmente se sabe que no, y después comentaremos por lo menos un par de antecedentes ya casi demostrados que es así. Y lo mismo pues con el precursor del paracaídas, que tampoco fue el que se le ha atribuido, ¿no? Normalmente se acepta que el invento fue de Jean-Pierre Blanchard en 1785, cuando hoy por hoy se sabe que dos años antes el físico Lenormand ya se había lanzado desde la torre del observatorio de Montpellier. Es decir, cosas de este tipo yo creo que son importantes destacar, aunque no nos vamos a hablar un poco de estas épocas incluso tan cercanas. Pero cuando hablamos ya de los pioneros, de esos locos, bueno, pues antepasados nuestros, tatarabuelos, que volaban esos loscos cacharros, sí que hay que hacer un homenaje digno a mucha gente que ahora mismo ha pasado desapercibida. La verdad es que muchos se dieron el castañazo y otros tantos sucumbieron, y parece, Carlos, que siempre todo empieza en Leonardo da Vinci, pero esto sí, no es así, pero ¿no? Esa no es anterior. De hecho, claro. Bueno, como vamos a hacer un pequeño repaso de los antecedentes del vuelo documentados y conocidos, obviamente el primero era referir a la mitología, o sea, que obviamente no es cierto, pero bueno, como interés o como muestra de la pasión de los seres humanos por el vuelo, la leyenda de Dédalo Ícaro a mí me parece muy, muy bonita y muy atractiva, porque además incorporan un elemento que luego se va a convertir en la esencia del vuelo occidental, y es la idea de construir una máquina. Es decir, hacerlo no de manera sobrenatural, sino hacerlo mediante algo construido por la mano del hombre. Esto es interesante porque, aunque como yo soy uno de los convencidos, según las pruebas que hay, de que probablemente el primer vuelo de la historia lo realizó un musulmán, sin embargo, es cierto que, salvo esa pequeña excepción, todos los demás grandes inventores, creadores o ideólogos o incluso Los que intentaran construir de una manera real máquinas voladoras son todos occidentales. Es una especie de regla común. ¿Por qué? Porque... Bueno, no nos entusiasmemos, Carlos, porque a lo mejor siempre hay un chino, ¿verdad? Que... Sí, pero bueno, pero el chino, pero en este caso... Que le pusieron una cometa. No, sí, hay casos, pero efectivamente, se basan casi todos en vuelo de cometa. En vuelo de cometa. En intentos de vuelo de cometa. Pero los occidentales son, ya acabo de decir que es casi con seguridad que fue un musulmán español. Claro, pero eso es bueno precisar de lo que vamos a hablar ahora, no es de la gente que voló, se lanzaba desde una torre con una capa o con una especie de paracaídas y se estrellaba. O que podían planear un metro. No, estamos hablando de la gente que realmente construyó un aparato volador, con mejor o peor fortuna, pero un aparato volador, en fin, con esa toda la parafernalia técnica que se utilizaba en aquella época y que intentaron volar. Por lo tanto, todos los saltadores de torres los vamos a odiar, porque incluso ya ha habido saltadores de torres en la época del emperador Emmanuel Comneno, estamos hablando del 67 después de Cristo, ya hubo un sarraceno que debía tener las neuronas un poco dislocadas, que ya se tiró de una torre, no se sabe qué le pasó, no se sabe tampoco su nombre, pero gente así había en aquellas épocas, pero eso no nos interesa, porque esos no eran realmente prototipos de vuelos, sino que eran inventores, gente ni creadores, ni estudiosos. Claro, se trata de los que hicieron un análisis técnico, bueno, con sus limitaciones, había más o menos cultos, como veremos ahora, había de todo, pero que intentaron hacer un análisis racional del vuelo para intentar construir máquinas que fueran operativas, de las cuales las primeras, de las que se tiene noticia, curiosamente, no eran, como diríamos, tripuladas. La primera noticia en el mundo occidental, aparte de la leyenda de Ícaro, referente a la construcción de una máquina voladora, corresponde a Arquitas. Arquitas era un filósofo pitagórico que vivía en Tarento, en Italia, obviamente, en la ciudad griega de Italia, en el siglo IV a.C., y era contemporáneo y amigo de Platón. De él se dice que era un matemático y astrónomo. Aparte de eso, fue general, era estadista. Él fue uno de los dirigentes de Tarento, que, como es bien conocido, es la última ciudad de la Magna Grecia en caer en manos de... Bueno, de la península, no cuento Sicilia, en caer en manos de los romanos. Y, además, por cierto, la causa de poner en contacto a Roma con Grecia de manera directa, puesto que es lo que atrae a Pirro a suelo italiano. El hecho es que Arquitas de Tarento era una de las personas más cultas de su época. Se decía que él era capaz de concentrar en su persona toda la sabiduría de los griegos, y se le atribuye la construcción de una paloma mecánica que, según los documentos grecorromanos, consiguió elevarse en el aire y volar. Pues, aparte de este tipo de inventos de carácter artesanal, lo que sí es cierto es que durante los primeros siglos las tradiciones o los datos escritos que contamos se refieren siempre a máquinas muy parecidas. Es decir, son prototipos de máquinas voladoras construidas de forma artesanal, normalmente de una manera muy complicada y tan complicada que solamente el creador de la máquina era capaz de hacerla, y su conocimiento o sus técnicas se perdían con su desaparición o su muerte. En ese sentido, el segundo sería Johannes Miller, conocido también como Regismontanus, que en el siglo XV en Franconia, en Alemania, fue capaz, era un matemático y astrónomo, al que se le atribuye la construcción de dos máquinas volantes, una mosca era de tamaño natural, era mucho más grande, y un águila. Bueno, según los testigos, el águila funcionó perfectamente y fue capaz de recorrer 500 metros, probablemente por una especie de sistema de planeo, lo que hacía probablemente la máquina, funcionaba por tensores muy parecidos a las gomas, se cree actualmente. De hecho, lo que se piensa que hizo Regismontanus es, de una manera con elementos metálicos capaces de planear, básicamente construyó un planeador de gomas. De manera que los resortes le permitieron volar, pues eso, aproximadamente 500 metros, que de ser cierto sería uno de los récords del mundo del vuelo con ese tipo de técnicas. Pero esto es artilugio volando sin tripulante. Sí, son todos sin tripulantes. Sería aeromodelismo. De hecho, el objetivo de la paloma, bueno, este tipo de águila, era saludar al emperador Federico IV cuando llegó. Muy bien. Y bueno, pues hicieron una pequeña demostración de vuelo. La verdad es que los 500 metros se discute desde hace muchísimo tiempo. Sí parece que voló, porque los testigos son bastantes y la máquina debía tener un cierto ingenio. Sin embargo, el otro intento que hizo con el otro bichejo que hizo, que era también una mosca, pues ese en cambio no consiguió volar, se estrelló nada más realizar su despegue. Pero bueno, lo cierto es que se trataba de objetos ingeniosos, bueno, pues más o menos, como digamos, era frikis, era un tipo raro que tenía una idea, creaba una maquinita que, bueno, que intentaba volar con ella. Pero efectivamente es Leonardo da Vinci el primero famoso, no el primero, que ahora veremos cuál es el al que hay que atribuirle el mérito del primer vuelo humano con una máquina más pesada que el aire. Sin embargo, es verdad que en el mundo occidental Leonardo da Vinci y sus ideas del vuelo de coleóptero, el vuelo helicóptero y de los planeadores, pues bueno, se le ha atribuido siempre el primer intento serio de desarrollar una máquina voladora más pesada que el aire, aunque lo cierto es que nunca pudo llegar a nada con ello. El ortóptero, el artilugio en cuestión. Pero antes de Leonardo hubo alguien que osó subirse. ¿El que primero voló? Hubo varios, incluso el primero por lo menos del que tenemos constancia. Estamos hablando del primero que desarrolla un intento científico de vuelo. Aunque realmente, si fuéramos precisos, tendríamos que hablar de planear. porque volar no volaban mucho, pero sí planeaban, lo cual ya es bastante, teniendo en cuenta que estamos hablando de un aparato, de un artilugio para eso precisamente, para planear e intentar imitar a los pájaros. Y el primero, mira tú por dónde, fue un andalusí, un musulmán, un hombre de ciencia, una persona pues también muy parecida a Leonardo da Vinci, pero con la diferencia de que estamos hablando de casi 600 años antes, que empieza a desarrollar este tipo de ideas. También era astrónomo, también era físico, desarrolló muchísimo invento científico de su época. Y este rondeño, porque nació en Ronda, pues bueno, un buen día vio también cómo se tiraban otros cuantos desde las torres, y él se dio cuenta de que eso era una tontería, de que realmente se podía hacer un vuelo científico. Y entonces empieza en el año 875, estamos hablando del siglo IX, empieza a hacer unos largueros de madera articulados que se podían mover, que se podían abrir, de forma similar a unas alas, las alas de un pájaro. Y bueno, pues este loco, entre comillas, llamado Abbas ibn Firnas, es decir, este prototipo de pionero del vuelo, pero del vuelo, ya digo, con una estructura totalmente científica y sabiendo un poco lo que hacía, porque además calculó el peso, por ejemplo, que tienen las aves en función del plumaje. Él hizo todos estos cálculos y en el siglo IX se lanza, ya cuando él cree que tiene ese prototipo hecho, se lanza desde la Ruzafa de Córdoba, desciende planeando un largo techo, no se sabe muy bien cuántos metros, y uno de los historiadores, por ejemplo, de la obra de Historia de los Árabes, que es Philip Kitty, comenta que Ibn Firnas fue el primer humano conocido que desarrolla este intento científico de vuelo, porque logra planear y logra aterrizar, pero aterrizar de tal manera que no se rompe ningún hueso, a pesar de algunas versiones que se han dado. Realmente solo se lastima la espalda, una herida que va a acarrear un poco, pues, una cojera prácticamente toda su vida, pero no se llega a romper nada, no llega a morir, que es lo que había ocurrido con otros intentos similares que se habían hecho anteriormente a él. O sea, este sobrevive al planeo. Sobrevive al planeo, exactamente, y lo cuenta. Pero claro, ya su fama era tanta la que tenía en aquel momento, ya digo que estamos hablando de un personaje que en el mundo árabe un tipo fantástico, está considerado no solo un científico, sino un héroe. Es decir, en algunos países, por ejemplo, como Libia, yo creo que son datos interesantes para que los oyentes lo sepan, como en Libia se han emitido sellos de correo recordando esta gesta. Y hay un cráter en la Luna con su nombre. Hay un cráter en la Luna con su nombre. Es uno de los pocos también españoles que tiene un cráter en la Luna con su nombre. Y uno de los aeropuertos de Bagdad, si es que todavía sigue existiendo, lleva también su nombre. Sí, bueno, eso mejor vamos a... Sí, por eso digo, pero bueno, me refiero que sí que ha sido siempre un personaje muy prestigioso en toda la historia, no solo de la ciencia árabe, sino como pionero de la aviación. Y es el que yo creo que estamos hablando del primero, pero el primero con letras de oro y con grandes letras mayúsculas, el primero que hace este vuelo científico. Yo estoy de acuerdo, bueno, él era muy famoso en el Emirato de Córdoba. De hecho, la razón de su fama era porque era lo que llamaríamos, era un inventor, una especie de Edison de la época. Era brillantísimo, él básicamente se había hecho famoso a través de un reloj de agua que se llamaba el Makata, que era el principal reloj de agua que tenía el emir de Córdoba. A partir de ahí, bueno, él fue contratado como astrónomo, físico, mecánico, y como mecánico, aparte de fabricarle relojes, es un especialista en lentes, él tallaba lentes. Entonces, bueno, a partir del exitazo que tuvo con su reloj, se hizo muy famoso, pero dicen que la idea del bueno le vino de un accidente que tuvo un loco, así le llamaban, que se llamaba Armen Firmán, que en el año 852 se cayó de una torre en Córdoba cuando se lanzó con una gran capa para intentar hacer una especie de émulo de un paracaídas. Esto puede parecer que había lista de espera para lanzarse por la torre, ¿no? No, de hecho no. Fijaros que curioso, porque yo digo lo que es método científico. ¿Quién da la vez? Este tío se tiró desde la torre en el año 852 y fue como el coyote, se pegó así contra... ¡Bumba! Se vio la caída, el sonido y el golpe, ¡pum! Entonces, bueno, sin embargo, lo cierto es que Abbas ibn Firnas estuvo observándolo, fue uno de los testigos de lo que pasó, y decidió que eso se podía mejorar, no con una capa, sino, como bien ha dicho Jesús, con una máquina. De hecho, lo único que se sabe es que era una especie de ala delta primitiva, estaba compuesta de plumas y seda, y parece ser que tenía algún tipo de sistema de direccionamiento muy primitivo, basado probablemente en elementos de madera. El hecho cierto es que es el primer planeo de la historia. Sin embargo, aparte de la lesión de espalda, algo debió encontrar, o algo debió de entender, que nosotros no conocemos, Ibn Firnas, que hizo que no se continuara con la investigación. Probablemente se consideró poco operativo o muy peligroso. Sin embargo, creo que el mérito de haber conseguido una máquina operativa para volar, y sobre todo, lo más interesante del asunto, es decir, el concepto de analizar primero lo que hay que hacer y luego ponerte manos a la obra para construir una máquina que te permita llevar a la práctica o intentar reproducir el vuelo, basándote en la observación, en el análisis y el estudio científico. Eso es lo que creo que es el gran mérito de Abbas ibn Firnas. y hace bien en los países musulmanes como Libia en hacerle un sello, porque yo creo que desde entonces prácticamente sí. La verdad es que han tenido una mala racha, pero lo cierto es que es verdad que fue muy brillante, y sobre todo es eso, es el método, qué es lo que hay que hacer para poder tener éxito. Bueno, pues aquí tenemos al primer piloto aeronauta de la historia, Abbas Ibn Firnas. Abbas Ibn Firnas, sí, nacido en Ronda, y donde hace esa gesta fue en Córdoba. Bueno, pues un insigne andalusí, sí. Y ese mérito es suyo, sin duda alguna. Bueno, tenemos alguno más después de él. En el siglo XI, ya hay que ir hasta el siglo XI, tenemos al monje volador. El monje volador, sí, estamos otro de estos prevoladores pintorescos, aparte de Firnas, pues hubo en este caso un benedictino inglés del siglo XI llamado Ilmer de Malmesbury. Entonces este Malmesbury, que era un benedictino, pues bueno, también le daba por hacer este tipo de cosas. Recordemos que en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, donde se refugiaba el conocimiento eran los conventos, eran los monasterios, y donde tenían un poco acceso a todo este tipo de tecnología y de ciencia. Pero bueno, pues este hombre, aparte de sus meditaciones, de sus oraciones y de sus paseos, pues quiso también construir, pues eso, también una especie de alas delta, ¿no? Unas alas de plumas montadas sobre una estructura de madera, similar a un... estas alas del delta, para que más o menos nos hagamos una imagen, y efectivamente lo que hace es que en el año 1010 lo construye y ala, se lanza desde la torre del monasterio. En este caso sí que se sabe lo que llega a sobrevolar, unos 200 metros, que no está nada mal, y bueno, pues a diferencia de Firnas no se lesiona, es decir, no se estropea la espalda ni ninguna pierna. Otras versiones también comentan que dice que bueno, que también se rompió un hueso al besar el suelo, pero en todo caso sobrevivió al intento. Así que aquí estamos hablando de un personaje que hay que circunscribirlo en una época donde, un poco más tarde, Roger Bacon, estamos hablando de ese monje del siglo XIII, él ya contaba en algunas de sus obras que había gente que había sido capaz de construir artefactos y máquinas voladoras. Incluso hay un texto que se ha repetido hasta la saciedad en alguno de estos libros esotéricos, donde él dice textualmente: máquinas voladoras como estas existieron en la antigüedad e incluso se fabrican en nuestros días. Estamos hablando de mediados del siglo XIII, cuando Roger Bacon escribe estas palabras. No se sabe que él construyera ninguno de estos artefactos, ninguno de estos prototipos aéreos, pero bueno, es muy significativo que unos siglos antes, como era el caso de Mel de Malmesbury, este monje volador ya hiciera este tipo de intentos. Y después, como no, ya nos iríamos a Leonardo da Vinci, que yo creo que es tan conocido que a lo mejor no merece la pena hablar un poco de todo lo que él intentó hacer, sino seguir un poco adelante, porque lo que hace Leonardo da Vinci es recoger un poco la herencia de todos estos que le precedieron en este tipo de vuelos. Hay otros cuantos que tuvieron menos éxito, pero yo creo que los dos más destacables antes de que irrumpa en la escena pública Leonardo da Vinci es Ibn Firnas y es Malmesbury. Un andalusí, un británico, un inglés, y ahora vamos a un brasileño que para mí tiene el honor de ser la primera persona que consiguió elevarse con un medio menos pesado, en este caso, que el aire, y antecesor con mucho de los Montgolfier y de sus diseños de globos, porque en el fondo era un globo lo que fabricó, que es Bartolomeo Lorenzo de Gusmão. Bartolomeo Lorenzo de Gusmão, que Jesús me enseñó su tumba, sorprendentemente. Sí, porque está enterrado en España. Porque está enterrado en Toledo, ni más ni menos. En Toledo. Sí, sí, es una historia curiosísima que ahora contará. Pero bueno, yo creo que nació en Santos, en Brasil, en 1685, a finales del siglo XVII. Residió en Portugal desde la Guerra de Sucesión Española, desde 1708. Y era famoso por su memoria, una memoria por visto prodigiosa, y por su increíble habilidad mecánica. Él había inventado, bueno, él fue básicamente un diseñador de máquinas, se había formado en Holanda, tenía un buen conocimiento de lo que eran las técnicas industriales más avanzadas de la época. Era además una persona enormemente culta. Y en 1709 dirigió al rey de Portugal una carta en la que le comunicaba que había inventado un instrumento para andar por el aire del mismo modo que por la tierra y el mar. Y lo publicó en un manifiesto que se llamaba Manifiesto Sumario para os que ignoran poder se navegar pelo elemento do aire. Esto me encanta. Entonces, se burlaron de él, le llamaban el volador. El volador. Lo que pasa que es que se burlaron de él hasta el 8 de agosto de 1709. ¿Por qué dejaron de burlarse de él esa fecha? Pues no por nada especial, sino simplemente porque voló. Porque voló. Efectivamente, delante de un montón de testigos, no hay ninguna duda. Sí, entre ellos el rey Juan V de Portugal. Efectivamente, Juan V de Portugal, que le nombró además académico de la historia. Uh-huh. Es decir, delante de todos los testigos, cogió y con una especie de globo aerostático, que de hecho es lo que había fabricado, basándose en un principio que luego siguen los hermanos Montgolfier, y que Blanchard se adelantó a los Montgolfier por semanas, porque si no lo hubiera conseguido él con alguna de las ideas que estaba que estaba manejando, consiguió ser para mí, de verdad, que absolutamente probado, la primera persona que consiguió volar en el aire con un globo aerostático. O sea que Gusmão... Un brasileño. O primer aerostático de la historia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente demostrado. El problema de este hombre, este era jesuita, un sacerdote. Sí, la que cayó en desgracia en Pombal, con Pombal, toda su orden, bueno, es una historia tristísima. ¿Qué ocurre? Que la Inquisición empieza a tomar cartas en el asunto. Dice, ¿cómo? ¿Que un sacerdote jesuita inventando un aparato diabólico que dice que vuela? Vamos a ver. Entonces... comenta esta crónica histórica que Gusmão como que empieza a tener miedo. Y apartaron luego sus historias desde años después. Una cosa porque ya empezó a divulgarse que le llamaban ya el padre volador o el volador, y él quemó, parece que todos sus planos, en fin, quemó un poco toda la documentación donde se desarrollaba ese primer globo, porque realmente es un globo, y lo llamaba la pasarola. Realmente, la pasarola. Sí, sí, los dibujos y los planos de la pasarola, ese gran barco, ¿no?, para 10 personas, que tenía una vela, que tenía alas incluso, pues desaparecieron toda la documentación y por eso al final son los hermanos Montgolfier los que se llevan un poco ese mérito de ser los primeros que construyen un globo aerostático de estas características, cuando hoy por hoy sabemos que fue Bartolomeu Lorenzo de Gusmão. Es tremenda la historia de Gusmão, porque es la demostración perfecta de cómo España y Portugal perdieron el tren de la historia en el siglo XVIII. Es decir, cómo alguien es capaz de hacerlo, pero con conocimientos, estudio, análisis, pero no hay ninguna industria ni nada que lo siga después, porque la persecución inquisitorial, o la persecución en el caso de no a Gusmão, que muere en 1724, sino a los que podían haber continuado en la orden de los jesuitas su herencia, con la persecución que hace Pombal en Portugal y luego en España, que se expulsa, como sabéis, a la orden jesuita de ambos países. Bueno, ¿cómo se aniquiló cualquier intento de pensamiento libre, científico o analítico durante años que nos colocó? Bueno, pues a lo que nos colocó la cola de Europa. Ya sabéis lo que pienso, que la marcha de los austrianos nos perjudica un poquito. En este sentido creo que sí, aunque de todas maneras la cosa tampoco iba muy bien. Bueno, pero los austrianos eran más abiertos. Sí, pero no había tampoco ningún interés científico. De hecho, hay que reconocer que Felipe V por lo menos trae un poco. Es decir, cuando nacen las sociedades de amigos del país, las primeras academias. Pero era en general, o sea, es que no se aceptaba el pensamiento. Bueno, el caso de Diego Marín, en Burgales, que es el siguiente que había traído, pues es el ejemplo perfecto. ¿Este qué hizo? Diego Marín era un pastor. Había nacido en Coruña del Conde, en Burgos. En 1757 era el mayor de 7 hermanos y, bueno, era un hombre sin cultura. Pero cuando tenía 11 años, era un chico muy listo, se demostraba que, claro, la gente no es tonta por naturaleza, puede ser perfectamente inteligente y con una buena educación y una buena orientación hubiera tenido un enorme éxito, pero desgraciadamente en España, como estábamos hablando, no había una educación pública extendida, la población era analfabeta en más del 75%, y el caso es que este chico, cuando era un niño, con solamente 11 años, se le ocurrió un mecanismo que mejoraba con mucho un molino que había en el río Arandilla. Bueno, tuvo tanto éxito que vio que se le daban muy bien las maquinitas y se dedicó durante los últimos años de su niñez y primeros años de juventud a diseñar máquinas en su tiempo libre que permitían el concepto esencial de la máquina en Occidente: ahorrar trabajo y mejorar el rendimiento. O sea, es que es eso el maquinismo, básicamente. O sea, es el gran éxito que tiene Europa y que, sin embargo, España no supo aprovechar. Bueno, pues este tipo fue capaz incluso de crear un sistema de telas, bueno, un sistema de una máquina que fabricaba paños de tela, o incluso una sierra mecánica que conseguía seccionar mármol, lo que utilizaban para la cantera del Espejón. O sea, tuvo éxito en todos los diseños e inventos que hizo, pero él estaba obsesionado con el vuelo. Y en 1793 construyó, después de años y años de observación de los pájaros, del mecanismo de vuelo, algo parecido a lo que hizo Leonardo da Vinci, pues construyó un pájaro de madera y de metal. Ahí había una gran ventaja, tenía un armazón metálico que lo hacía muchísimo más sólido de lo que hubiera sido habitual o lo que era habitual en los diseños de la época, y con una superficie que recubrió de telas, plumas y alas, le colocó dos alerones que se podían manejar y controlar por medio de dos manivelas. Bueno, el hecho cierto es que con ello él pretendía volar ni más ni menos que desde Coruña al Conde hasta Burgo de Osma y luego hasta Soria, no es nada. El tío le echó valor. Y como necesitaba ayuda, pues convenció a dos amigos suyos, a Juan Barbero y a su hermana, para que le ayudaran a lanzarse desde Coruña al Conde, que es el punto más alto. Y efectivamente, el 15 de mayo de 1793, él cogió y se lanzó. Y su planeador planeó, no se estrelló. De hecho, recorrió ni más ni menos que 300 metros de distancia hasta que tocó suelo, rompiéndose, bueno, un perno del eje del planeador, que quedó destruido. Pero bueno, 300 metros de planeo es algo más que notable. ¿Qué pasó? Pues lo de siempre. Se empezó a conocer, bueno, él se puso automáticamente a perfeccionar los puntos débiles de su planeador. De hecho, tenía una idea muy elaborada de cómo tenía que mejorar, pero su vida se arruinó a partir de ese momento para siempre. En el pueblo se enteraron de lo que había hecho, se le denunció por brujo ante la Inquisición. Los vecinos quemaron el invento, el planeador, porque consideraban que era una obra del diablo. Y al pobre Diego Marín le dio, bueno, literalmente un infarto. Se murió un año más, bueno, parece, dos años más tarde. Parece que estas cosas solo ocurren en España, pero me estaba acordando mientras que escuchaba a Carlos de la historia de Denis Papin, por ejemplo, el gran artífice de la máquina de vapor. Sí. No Waps, sino Papin, el francés, sí, el auténtico gestador de estas cosas. Y cuando hace su famoso barco, desplazado por vapor y palas, y lo quiere y pretende ir desde Alemania hasta Londres navegando con ese barco, estamos hablando de septiembre de 1707, sí, pues ¿quién le hunde el barco? Los bateleros alemanes, o sea, los remeros llevados por sus patrones. Sí, pero eso, fíjate, pero yo eso en todo lo veo más razonable, porque es competencia industrial. Sí, la industria es competencia para la gente que vive con sistemas peores. Pero que te queman el invento en cualquier parte del mundo. Claro, pero es como los luditas del siglo XIX, que quemaban las máquinas de vapor porque pensaban que iba a arruinar el mundo, porque iba a ser un paro enorme, etcétera. Sin embargo, es que claro, yo es que siempre que pienso lo digo a Marín, es que es contemporáneo prácticamente de Fulton y es posterior a Bussell. Es posterior a los primeros que diseñaron los primeros submarinos autónomos en Estados Unidos o las primeras máquinas de vapor navegables. Es posterior o contemporáneo de Whitley y la desmotadora de algodón. Es que en tanto que el mundo caminaba ya hacia el diseño, la industria y la creatividad y el ingenio, en España se lo quemaron por brujería y le acusaron de demonio. Es que, fijaros, o sea, es que es una cosa de verdad increíble. Es un poco la historia de la incomprensión, pero fijaros que justo cuando está haciendo ese intento de vuelo Diego Marín, dos meses antes, el 9 de enero de 1793, el francés Jean-Pierre Blanchard está realizando la primera ascensión en globo en Filadelfia. Y, sin embargo, a él sí se la reconoce, es decir, Blanchard está dentro de esa historia de la aeronáutica, y sin embargo unos meses después es el que pasa al canal de la Mancha. Sí, sí, sí. Es el incomprendido, pero es que siempre ha sido así. De hecho, cuando todo el pueblo se subleva, va el cura, va el bachiller, va el barbero, en fin, todos ahí. Y, sí, le quieren pegar. Claro. Pero incluso la gente culta del pueblo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues las cosas que ocurren, ¿no? Que muchas de los pioneros tienen que asumir, ¿no? Esa... Sí, por eso te digo que es un poco esa historia de la incomprensión. Es decir, aquellos que se adelantan un poco a su tiempo, pues al final pagan estas consecuencias. Y encima, si habías nacido en España, pues bueno, pues más todavía para que tu nombre haya quedado ignorado. O sea, que la medida que puede servir este monográfico, por lo menos para resaltar un poco a estos anónimos pioneros. Se lo vamos a dedicar a la memoria de don Diego Marín. Que le van a hacer, o han hecho ya un monumento en Coruña del Conde, en Burgos. O sea, que ya le tienen reconocido como uno de sus preclaros personajes. A buenas horas. Bueno, pues fenomenal, Jesús Callejo. Toma, te voy a dar un pequeño obsequio. Es una réplica exacta del modelo de don Diego Marín, pero tienes que probarlo, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Te vamos a subir a las Torres Kío y a ver hasta dónde llegas. Y desde allí, bueno, fui preparando ya el epitafio. Para ti, querido Carlos, toma este globo de Guzmão. Gracias, gracias. Mira, lo voy a guardar aquí junto con una estampa satírica que me he traído, que es muy graciosa. Sí. Se conserva en la Biblioteca Municipal de aquí, de Madrid. Es de 1784 y corresponde a las primeras, bueno, a la cantidad de cosas que se les ocurría a todos cuando empezaron a volar los primeros globos. Y en este caso no es ni más ni menos que la representación de una corrida de toros aérea, en la que el torero y el toro están sujetados por globos y están toreándose en el aire. Entonces, bueno, pues era satírico, claramente, ¿no? Pero que era gracioso porque me recordaba al famoso torneo de autogiros que se diseñó en un anuncio inglés de principios del siglo XX. Y dices que el toro y el torero allí... Sí, sí, los dos ahí cogidos con un globo. No diré más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I was her, she was me, we were one, we were free, and if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. You wanna go, and you know the things you wanna know. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, disfrutando de la madrugada con total intensidad, mientras nos preparamos para afrontar este temporal. Dicen que las temperaturas van a bajar hasta los 5 bajo cero.

Tan solo vivió 31 años, pero desde luego todos ellos sumamente intensos. Y así se forjan las historias, así se crean los héroes en aquel tiempo donde Roma era la potencia a batir, a la que enfrentarse, pues cada nación, cada territorio, pues creó sus propios héroes. Ahí nacieron los Viriato, los Arminio, los Vercingetoris y claro está, nuestra querida Boudica. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Los veteranos Eagles, que siguen sonando también, como siempre, una de estas noches, One This Night. Bueno, pues en unos minutos llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego visitamos Jaén, las estribaciones de la Sierra de Cazorla, La Iruela, es el punto elegido por Juan Ignacio Cuesta para ofrecernos un lugar de poder. Hoy tiene libranza bien merecida Raúl Sogrún. Y luego tenemos pues nuestro digi cultural con la música, la aventura de la literatura, el teatro, los correos electrónicos. Vamos a pasarlo bien, vamos a estar divertidos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Y por cierto, aviso para una oyente, una de nuestras clásicas, Gema de Valladolid. Atención, Gema de Valladolid, este mensaje es para ti, Gema de Valladolid, que nos enviaste una carta muy simpática, muy entrañable, incluso en moneda antigua. Bueno, pues Gema de Valladolid, por favor, llámanos. Llámanos, porque tenemos que hablar contigo. Así que, Gema de Valladolid, llámanos. Pero ya, ¿eh? Pero ahora mismo, Gema de Valladolid. Ahora mismo. Nada, simplemente una cuestión que tenemos que consultar contigo. Así que nada, Gemita, si estás escuchando, llámanos, Gema de Valladolid. Bueno, pues con todo esto y mucho más, suficientes argumentos para completar un magnífico programa y preparando el de mañana con la tertulia Zona Cero, la de las 4C, con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y vuestras consultas, el cine con José Manuel Escribano, donde tendremos Apocalipto y Bobby, las dos nuevas sensaciones de los estrenos cinematográficos de la semana, y también algún versus que otro que estamos preparando para vosotros, los enemigos íntimos de la historia, con todo esto y mucho más. Las dos ediciones de La Rosa de los Vientos caminando hacia la 1500 en nuestra décima temporada. ¡Ay, nuestra querida Rosa de los Vientos! ¡Cómo nos va creciendo, cómo nos va madurando ella, ¿verdad? 10 añitos juntos y siempre, siempre, siempre bajo las enseñas, bajo las banderas de Onda Cero Radio. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Sonidos evocadores de la más brillante y blanca magia. Sí, señor, conectamos con la gruta de Maese Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Qué gran hombre, qué gran eremita, qué gran ayunante. Lleva ya 18 meses sin probar bocado y aún así permanece levitando como si no pasara nada. Es un gran asceta. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Pues aquí estoy, pues nada, cosas así. Ahora mismo eres Giuseppe Paladino, ¿eh? Sí, indudablemente. Bueno, pues como ya hemos comentado, hoy visitamos un lugar bellísimo en la sierra de Cazorla, La Iruela. Además, también histórico, porque ahí se dio una batalla, una de las últimas grandes batallas entre cristianos y musulmanes, ¿no? Sí, efectivamente. La Iruela, pues en el primer tercio del siglo XV. Pero no por la batalla es famosa La Iruela, ¿verdad, Juan Ignacio? No, no. Bueno, La Iruela es famosa por muchas cosas y hay muchísimas razones para poner los ojos en este lugar, que es la entrada justo a la sierra de Cazorla y junto a Cazorla, porque no deja de ser un barrio de la propia localidad de Cazorla, como a un kilómetro más o menos. Sí, sí, o sea que es la entradita a la sierra, ¿no? Efectivamente, es la entradita a toda la sierra y es de alguna manera una de las posiciones estratégicas más importantes de la Edad Media, indudablemente. No es eso óbice para pensar que evidentemente era una plaza que sobre la que tenían sus ojos puestos los musulmanes y luego posteriormente las tuvieron algunos cristianos, por ejemplo, los de siempre, los templarios. Pero bueno, pero Juan Ignacio... ¿Y qué vamos a hacer? Ya eres sospechoso, te lo estoy diciendo, ¿eh? Señor, hicieron ahí un monasterio, el monasterio de los caballeros templarios, que ya no queda prácticamente nada de él, pero ahí lo dejaron. Y se llamaba así, ¿no? Para más inri. El monasterio de La Iruela, claro. De La Iruela. Entonces, los templarios se acercaron a la zona, les gustó. ¿Y qué pasa con los templarios? ¿Por qué tienen ese especial olfato para detectar sitios? Bueno, porque de alguna manera era la auténtica... Vamos a ver, eran los marineros de la Edad Media. ¿Para qué nos vamos a engañar? Los monjes guerreros... O sea, eran los marineros de la Edad Media. Entonces tenían que tomar las mejores posiciones para controlarlo todo. Y el castillo de La Iruela es un castillo roquero situado a la entrada de un gran complejo de valles y de cosas que fue camino incluso, fíjate, de paso del mismísimo Aníbal en tiempos anteriores. Sí. Y claro, vigilaron esa zona y dijeron, bueno, pues aquí nosotros tenemos que controlar esto porque aquí se nos cuelan los demás. Es que en Jaén se han dado grandes batallas siempre, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Hombre, Jaén es una de las provincias importantes en la historia de España por muchísimas razones. Sí. Porque ha sido fundamentalmente zona de frontera. Pero sobre todo no solo de frontera de política, sino de frontera entre climas. Sí. Fíjate lo que te digo. Sí, sí. En Cástulo, por ejemplo, en Linares, también se dieron dos batallas o tres, o vete tú a saber. Pero la verdad es que sí, es zona de paso, de trasiego, pero también una zona mágica, ¿no? Una zona que una zona mágica porque sí. Porque toda esa sierra está llena de un ambiente de estos telúricos que uno se da cuenta nada más llegar allí. Dice, bueno, ¿y esto por qué ha sido elegido aquí? ¿Y por qué aquí han puesto un castillo? Además, un castillo así que se adapta como una culebra al monte y cosas así. Bueno, sí. Porque efectivamente eran zonas por las que la gente iba a transitar. ¿Y está en buen estado el castillo de la Iruela? No, no, está en ruinas completamente. Son ruinas. Lo que dicen en el pueblo, unas ruinas siniestras. ¿Unas ruinas siniestras? Efectivamente. O sea, que está destrozadito el pobre. No, está, oye, pues la torre de la Atalaya está en pie y las murallas también están en pie, pues con ciertas fallas y tal, pero es un castillo de un aspecto verdaderamente formidable porque cuando uno ve aquello, dice, bueno, ¿cómo pensaban estos hombres de la Edad Media? Mira, te lo voy a describir un poquitito. Sí. Hay una gran roca sobre la que hay una atalaya. Y esa roca está rodeada por lo que parece una especie de varias filas de murallas que tienen a su vez sus propias atalayas. Y al fondo, pues en vez, unos campos llenos de rayitas, pim, pim, pim, pim, pim, y de puntitos. O sea, los olivares de Jaén. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero claro, en aquella época no había tantos olivares como había ahora, pero desde luego, indudablemente, era una zona de paso que llevaba a la meseta, que llevaba a la Mancha y que llevaba a los reinos de Castilla. O sea, que es un sitio muy recomendable para visitar. Hombre, sí, por supuesto que sí. Además, es la entrada a la Sierra de Cazorla y la de Segura y la de Las Villas, que es una de las zonas. Primero, es el parque natural más grande de toda España. Eso para empezar, con rincones de todo tipo y de todos los colores. Pero además, es que es una zona que está surcada tanto por dentro como por fuera por aguas impresionantes. Y de alguna manera pues ha sido el muñidor de muchísimas culturas que se han movido en este sentido. No tenemos restos, por ejemplo, de hombres del paleolítico ni nada parecido, pero seguro que por ahí pasaron, vamos. Sí, no, que los hubo, tengo la menor duda. Bueno, pues esas ruinas siniestras, bueno, del castillo de la Iruela. Déjame que contemos una cosa. La Iruela es muy importante en la guerra civil que se dio entre 1369 y 1369 entre Pedro I y Enrique II. Sí. El famoso Pedro el Cruel, sí. Porque la Iruela se decantó a favor de uno de los bandos, con lo que perdió Realengo, ¿sabes? ¿Los Trastamara o...? En 1367 la Iruela era villa, sí. Y luego pasó a ser aldea en 1370, precisamente por eso, por las causas políticas, porque de alguna manera... Eran del rey Pedro. Efectivamente, claro. Porque optaron por uno de los bandos y claro, tal y como sucedieron las cosas, pues quedaron en el peor de los bandos y ahora pues efectivamente es un barrio, nada más ni nada menos que de Cazorla. Pero todo esto sucedió y es conveniente conocerlo porque realmente es una parte muy importante de lo que llevaría luego a la consolidación de la famosa España, porque esta guerra civil de Pedro y de Enrique es la que poquito a poquito nos llevaría a la unión de Isabel y Fernando. Tú sabes perfectamente que... Hombre, claro. Y la verdad es que, claro, la victoria de Enrique en lo que fue una guerra no civil, sino casi internacional, porque ahí estuvieron... Sí, efectivamente, claro, tienes toda la razón, claro. Claro, los Trastámara o Trastámara, que nunca nos ponemos de acuerdo, pues... Aparecieron de repente por allí... Aparecieron y se lo llevaron. Y se lo llevaron. Claro. Y de ahí hasta nuestros días. Y bueno, pues la pequeña población entonces de la Iruela, que ya estaba consolidándose como villa, pues vino a menos y quedó reducida aldea. Y quedó reducida aldea, efectivamente, porque había optado por uno o por otro. ¿Ves cómo la política influía también en la Edad Media de una manera determinante? Habían optado por Pedro I. Efectivamente. Qué cosas. Bueno, pues venga, homenaje a la Iruela. Bueno, pues que yo la última vez que estuve en la Iruela anduve con un pastorcillo y se me ha ocurrido traer aquí a Juan de la Encina con una de esas cosas que hablan de pastorcillos, ¿de acuerdo? Pues ahí vamos. Ay, triste que tengo vencido tu amor, mas era pastor, mas sano me fuera no ir al mercado, que no me viniera tan aquerenciado, vencido de amor, que tengo cuitado, mas era pastor. Y jueves en villa viera una doñata, quise requerilla y a fallo la pata. Aquella me mata vencido de amor, mas era pastor. Ay, triste que vengo vencido de amor, Magera Pastor. Pues magnífico cántico para merodear las estribaciones de la Sierra de Cazorla, sí señor. Bueno, pues un abrazo tremendo, Fray Juan Ignacio, que nada, ya no te digo nada, no te envío ningún alimento más, ya sé que nada, bueno, yo aquí a mi ayuno. Tu ayuno permanente, estás ahí ahora mismo levitando, ni una sola tentación, ni la carnal, ni la carnal ya. A un metro del suelo estoy ahora. A un metro está, a un metro. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Señoras y señores, en estos momentos hace acto de presencia en el estudio número uno de Onda Cero Radio el gran bailarín, el gran ser corrupto, el ejecutante máximo, aquel distinguido con toda suerte de sobornos, soflamas y gaitas. Amigos, hora es de escuchar a Digi. Juan, ¿qué tal? Hola, Duque del Ritmo, hola, Ayatola del Rock and Roll, hola, Dalai Lama del Pop, hola, Ser Supremo de la Música Clásica. ¿Han funcionado mis cables? ¿Ha llegado hasta tus oídos la noticia? ¿Qué noticia? Creo que cierta persona ha hablado de ti o... Tantos hablan de mí. Y a veces incluso bien. Bueno, pero ahora en el ámbito de la música, por ejemplo. ¿En el ámbito de la música? Sí, claro, hice una llamadita. Sobrina de... ¿no? Sobrina... ¿Cómo sobrina? ¿Sobrina? ¿De Paco de Lucía? Malú. Sí, creo que Malú. Malú ha hablado de mí. Yo, ¿qué ha dicho Malú? Yo entrevisté a Malú cuando esta tenía apenas 16 años y estaba empezando. A mí este año se me ha escapado, mira. Claro. Iba a venir por la tarde, un día, yo también. Malú además canta muy bien. Hemos quedado para tomar algo, pero... Malú canta muy bien, tiene muchos seguidores. Yo he hablado con ella. ¿Y qué ha dicho Malú de mí? No sé. ¿Qué ha dicho de ti? Hay una entrevista y... Ah, la entrevista, ya sé, en la revista esta. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Le preguntaban, dice, bueno, dinos tu disco favorito. El tren de los momentos de Alejandro Sanz. Muy bien. Claro. Pues, aplicado el momento, pues está bien. Claro. Pero, Juan, tú el disco no tienes. Entonces, ¿qué tienes? ¿Libros, no? Disco, hombre, teníamos el disco de La Rosa de los Vientos, un recopilatorio con claro, de la historia de William Wallace. Pero ya hace dos años. Ya hace dos años, claro. Entonces, ¿el momento actual qué tienes, Juan, a la venta? Pues libros. Libros. ¿Y el más reciente? Hombre, Malú, mi querida Malú, que ha dicho que su libro favorito es Los Borgia. Pues ya está. Los Borgia, bueno, pues muchas gracias, Malú, ¿eh? Un placer y ha sido muy agradable poder leer eso, así que nada, muchas gracias, Malú. El libro favorito de Malú es Los Borgia. Los Borgia, ¿eh? Bueno, no está nada mal. No está nada mal. ¿Ves? Si es que, yo que estaba muy contento porque... Sí. Claro, con lo de Los Borgia vamos bien, pero es que La Aventura de los Godos, cinco años después... En bolsillo, está en el número 3 en la lista de los más vendidos. La calidad. Y a cinco semanas ha vuelto a repuntar el libro cinco años después. Hombre, yo siendo sincero, el libro primero que recomiendo tuyo es el de Los Godos. El de Los Godos. Primero porque fue el primero que me aproximé a él, aún teniendo los pasajes de la historia, pero fue el que más me gustó. Pues el de Los Godos, sí, es un libro de verdad que se escribió sin mayores pretensiones. Y cinco años después, 120.000 ejemplares vendidos. Bueno, en fin, que no vamos a sobornar entre nosotros si no puedes esto, ¿eh? No, pues nada, en el número 3. Hemos superado, además, esta semana a Arturo Pérez Reverte con El Capitán a la Triste. Uh-huh. Estamos hablando de bolsillo. Sí. Y claro, la lista de bolsillo se mezcla todo, el ensayo, la novela. Ah. Así que nada, en el número 3. No está nada mal. ¡Ay, mis godos! ¡Ay! ¿Ves? Oye, Aventura de los Godos. Yo sí que noto la cuesta de enero, al menos en sobornos, ¿eh? ¿Qué pasa? Ha decrecido el flujo. Pero eso sí, el maletín viene repleto de noticias, informes, por ejemplo. Como siempre hablaremos de las novedades musicales en los siguientes minutos. Veremos cómo está el panorama actual de venta de libros en nuestro país, ficción, no ficción, y os contaré con quién estuve el martes pasado. Pero para comenzar, una de cifras anuales, noticias. A ver, La Oreja de Van Gogh se consagra con su cuarto álbum, Guapa, como el grupo de mayor éxito en toda España a lo largo de la temporada 2006. Sí. Es el quinteto donostiarra el único capaz de superar el 500.000 de ejemplares vendidos en un ejercicio que supone el sexto año consecutivo de retroceso de ventas. Retroceso de ventas. 2006. El grupo que más vendió en 2006 fue Guapa. Fue el álbum Guapa. La Oreja de Van Gogh. El único grupo español Bueno, sí, yo creo que incluyen grupos, solistas, todo, ¿no? Sí, sí, todo. La lista de los más vendidos en 2006. La Oreja de Van Gogh ha sido la única formación capaz de superar el 500,000 de ejemplares vendidos. Y cada vez se vende menos, porque llegamos a un volumen de 345 millones de euros y representa una caída de un 15,3%. Claro, fíjate, en los con años, respecto a 2005. En los años 90, sí. Es que claro, teníamos discos de que llegaban al millón. Me acuerdo que el Palabra de Mujer, de Mónica Naranjo, hizo el millón. El disco de Rosana, el disco presentación de Rosana, el de Lunas Rotas, si te digo, hizo el millón. Que del top ten para abajo... Alejandro Sanz con más. Del top ten para abajo no llegan a las seis cifras. Del top ten para abajo. No llegan a los 100,000. O sea, que se está vendiendo muy poquito. Muy poquito. Muy poquito, bueno. Pues en 2005 fueron 407 millones, en 2006 345 millones. Eso no quiere decir que no se vendan ejemplares, pero se venden por la vía B. Sí, sí, sí. Por la vía oscura, por el asunto del top manta. Bueno, pues nada. El formato digital está ahí también, están también, peleándose, también, pero también. Aún así no consigue hacerse el hueco que estima. Es por ello que ahora un disco de oro ya no son 50,000 ejemplares, sino lo han bajado a 40,000. Y el de platino lo han bajado de 100,000 a 80,000. Exacto. Así, por ejemplo, el tercer álbum de David Bisbal pues se aupa hasta el segundo puesto en la relación oficial de los discos más vendidos, con 400,000 ejemplares, si bien es cierto que Guapa llegó a las tiendas en abril y Bisbal no lo lanzó hasta el mes de octubre. Pero bueno, el último disco de Alejandro Sanz, lanzado en noviembre, El tren de los momentos, rondaba los 330,000 ejemplares y, como decíamos, pues del top ten para abajo no llegan a las seis cifras. El top ten lo completa Fito y Fitipaldis, Maná, RBD, Amaral, Il Divo y Estopa, que con sus voces de ultra rumba añade casi 100,000 unidades a las ya vendidas a lo largo de 2005. En fin. Sí. Muy mal, muy triste está el panorama musical, ¿eh? Panorama muy poquito. Panorama desértico. Pero eso sí, muchos conciertos. Bueno, donde pues, recaudan los grupos, pues que mira, lo que les interesa. De alguna manera, ¿no? Es donde sacan ahí el pecunio, ¿no? Pues bueno. Muchos conciertos. Bueno, pues enseguida vemos cómo está la tabla actual de los discos más vendidos en nuestro país y las novedades musicales, pero antes tenemos que recordar a una figura mítica de Mamas and the Papas que nos dice adiós. Denny Doherty. Todos les recordamos con esos pelos lacios, con los pantalones gigantes, y así como en plan, qué buenos somos, ¿verdad? Pero qué buenos en el buen sentido de la palabra. Que, o sea, parecía que después de cantar iban a ir a la iglesia. Qué bonachones. Todos unidos de la mano. Sí. Plan amo a Laura, algo así. Sí. Qué felicidad, estamos aquí en California, el surf, en la playa, somos hermanos, el power flower. Eso es. Bueno, pues... Y frente a ellos, pues bueno, los Doors. bueno, la cara y la cruz. Sí, bueno, está todo muy bien. En esta época estaban la Creedence Clearwater Revival, que eran de San Francisco, y frente a ellos los Doors. La Creedence era como más así camperos, ¿no? Como más, y los Doors eran más urbanitas, más poetas, y eran de Los Ángeles. Y yo creo que en medio de todos los Mamas and the Papas y los Beach Boys estos, ¿no? Los Beach Boys. Bueno, pues tenemos que despedir a Denny Doherty. Murió el 19 de enero en Mississauga, en Canadá, a los 66 años. Que los de las niñas de los Mamas and the Papas y los Beach Boys, ¿no surgió un grupo también que eran las... ¿Cómo eran los comisiones? No, ¿cómo eran las niñas estas que cantaban ahí? Bueno, muy poquito después, sí. La verdad es que después de sus éxitos como este California Dreaming... Sí. Se separaron y bueno, pues los otros integrantes que mencionaba Juan, pues Mama Cass Elliot, que era Ellen Naomi Cohen, que murió en el 74, John Edmund Andrew Phillips, eso, murió en eso, 2001. Eso. Las Wilson Phillips, eso es. Porque John se casó con Michelle, es la única superviviente del conjunto. Solo queda Michelle. Bueno, pues sí, en el 44. El Wilson era el de los Beach Boys y Phillips, de los Mamas and the Papas, y de ahí nacen estas niñas que bueno, tuvieron una suerte, ¿no? Dispar, tuvieron ahí un tiempo, las Wilson Phillips. Bueno, pues ahora se ha muerto... Sí, se ha muerto Denny Doherty. Solo queda uno. O sea, una en este Michelle, de los que nació el 4 de junio de 1944, la única superviviente del conjunto. Y ahora comenzamos, y lo hacemos con toda una artista internacional, aunque es de nuestro país, se llama Paloma San Basilio. Voy mirando al infinito, veo la vida pasar. ¿Novedad? El 29 de enero, Paloma San Basilio publica nuevo álbum, Invierno Sur. Miles de preguntas, todas juntas. Un álbum que significa el regreso de Paloma San Basilio y que se publica tras haber ganado en 2006 el premio Grammy a la excelencia musical. Y aunque a veces sienta un gran vacío. La gran dama del musical español. Uh-huh. Ahí está. Por cierto, hablando de musicales, ¿dónde estuviste el viernes, Juan? El viernes estuve... son todas noticias, ¿eh? Anoche fue una noche de tremenda zozobra, porque ya afectado por lo que uno está afectado. Sí. Pues nada, me planteé en esto de hoy no me puedo levantar, el musical de Mecano. Pero si creo que lo llevan en el escenario sobre estas horas, o sea, quiero decir... Son claro. Tus horas, Juan. Empezó a las 10:30 y eso sí. No se acababa. A las 3 menos cuarto que nos soltaron, ¿eh? Un poquito más y vienes ya directamente a hacer el programa directo desde aquí. Sí, sí, sí. Hombre, bien es cierto que hubo un intermedio, una cosita de 15 minutos para atiborrar el bar, el selecto ambigú. Pero es que 4 horas de musical, eso sí, qué bien, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bien. El chico, el que interpreta a Mario, el protagonista del musical, qué voz. Cuando cantan el Hoy no me puedo levantar en versión heavy... Wow. Eso es tremendo, ese chico canta como Los Ángeles, bueno. O sea, canta la versión que hace de Aire, de la canción Aire, bueno, maravilla, ¿eh? Maravilla, qué gran profesional, qué bien, él solo se, bueno, todos están muy bien, ¿eh? Todos, claro. El personaje de Guillermo es total, o sea, que muy bien todos, pero en concreto este, que encarna Mario, que ni sé cómo se llama el chico, tendremos que buscarlo, Martín, vale. ¿Eh? Para rendirle... homenaje. Sí, sí. Sí, sí, pero vamos, hoy no me puedo levantar, muy bien, el musical español, muy bien. Y para musicales también, pues eso, Paloma, que la gran dama, por supuesto. Y Paloma, y nos presenta el tema que estamos escuchando, la presentación del nuevo disco, son 11 nuevas canciones, en las que la cantante madrileña, pues, introduce en el mundo del smooth jazz y el bolero, a través de canciones compuestas por autores como Armando Manzanero, Henry Mancini... Es una de las mejores voces de la música española. Además, por cierto, el single presentación, el que escuchamos, pues podréis encontrar canciones como Cuéntamelo Todo, Sonrisa de Llegada, Vives entre Sombras o Invierno Sur. Bueno, pues Paloma San Basilio, que siempre tengo la sensación que no se reivindica suficientemente a esta mujer, ¿eh? No. O sea, musicales, Evita, El Hombre de la Mancha, sí, My sí, Fair sí, Lady, es que, Victoria. Es que tenemos ahí una gran artista, una artista con mayúsculas, sí. Y yo creo, o deseo, que algún día nos pongamos todos de acuerdo para rendir el homenaje que merece Paloma San Basilio, ¿eh? No, ya estuvo de invitada en La Rosa de los Vientos, sí, ¿eh? Sí, sí, la estupenda dedicatoria nos dejó. Sí, sí, sí, estuvimos una... Muy bonita. Sí, sí, sí, muy bien, Paloma San Basilio. Perfecto. Pues Invierno Sur, el disco número 32, 32º disco en su carrera, el de Paloma San Basilio, que desde que comenzó en 1975 con el álbum Sombras. Y ahora cogemos una estrella por guía para escuchar lo último de Milladoiro. Hace unas semanitas, en una entrevista al diario El País, pues José Ferreiros y Nando Casal declaraban que la música folk gallega nunca estuvo en mejor momento, solo que parecía fallar la industria. La industria, ¿no? Sí, claro. Encontran el punto negro. Claro. Bueno, ellos pero siempre han tenido un público muy muy fiel, ¿no? Muy siempre. Leal. Y allá donde han tocado, sí, han llenado. Mira, escucha. Sin olvidar un rincón. 19 discos a sus espaldas, 25 años de trayectoria musical y por primera vez en la historia de la banda gallega publican un trabajo íntegramente cantado con textos del poeta Manuel María. Hasta ahora incluían algún que otro tema vocal, sin embargo es el primer álbum totalmente con voz, en todas las canciones, entre ellas la que escuchamos y que da título al álbum. Y tal y como decíamos, pues comenzaron hace 25 años, en la década de 1970, cuando Antón Seoane y Rodrigo Romani pues decidieron unirse a la formación Faiscas do Xiabre, que dio lugar al entonces Milladoiro. Bueno, pues justo cuando empezaba... la movida madrileña, sí. Ahí estaban los Milladoiro, ¿verdad? Con la movida gallega. Con sus flautas. Con sus flautas, sus cositas. Gaitas. Nos encanta Milladoiro, muy bien, muy bien. Qué bien, a estas horas de la noche. Pues hombre, yo creo que Galicia... Se evoca unas imágenes. Está dando unos musicazos, ¿eh? Sí. Mira, el Bernalubre también, el recorrido del Bernalubre. Sí. También, Milladoiro. Carlos Núñez. Claro, Carlos Núñez, Cristina Pato. Cristina Pato. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pues disco, nuevo disco. Eso es, ahí está Milla do Oiro. Hoy con José Ferreiros, Nando Casal, Antón Seoane, José Ángel Ferreiros, Moncho García, Roy Casal, Harry y Manu Conde. Creo que están todos los de la lista. Pues es que no cunde, es que luego van a actuar y tienen que repartir. Sí, sí. Claro, y no es cunde, no, tienen que hacer 300 conciertos para que les... ¿no? A ver, si falta alguno, por favor, que levante el dedo, como sí. Diría Peret. Y aquel que dice que no vende nada, que levante el dedo. Y el que chamulle que no vende nada, que levante el dedo. ¿Qué dedo? Del embustero que no venga. El rey de la rumba, que ha vuelto, oye. Ha vuelto, Peret. 10 canciones. Dicen que muestran la madurez de un artista llamado realmente Pedro Pubilcalaf, responsable sí. De descodificar los grandes secretos de la música caribeña de este Mataró, criado en la calle de la Cera de Barcelona, donde nació en 1935. Ay, por ser mujer de la vida, perdonarte, me pudido. Fíjate, Peret, con 72 años. Ahí está. Y está, y suena igual que cuando escuchábamos Una lágrima cayó en la arena, el borriquito como tú. Pues comenzó su carrera en el 1947. Qué barbaridad. Con 12 años. Qué barbaridad. Participando en un festival infantil presidido por Evita Perón en el Teatro Tívoli de Barcelona. Después de esa primera aparición, pues comenzó a participar en galas, formando pareja con su prima, bajo el nombre de Hermanos Montenegro. Fíjate. Los Hermanos Montenegro. Hermanos Montenegro. De Mataró a mediados de los 60, pues dio el salto a Madrid, donde fue contratado por El Duende, un tablao flamenco perteneciente a Pastora Imperio y Gitanillo de Triana. Y ahí se inició su escalada. Más tarde, con sus patillas y su guitarra, participó en la edición del Festival de Eurovisión, en 1973. Claro, claro. Canta y se feliz. Canta. ¿Cómo gritaban esos palmeros, eh? Yo creo que se emocionaron. ¿Sabes quién ganó en aquella edición? ¿Quién ganó? Waterloo. Ah, ganó. Fue cuando lo de Waterloo. Hombre, claro, es que Waterloo, claro. Es que canta y se feliz. Es que los ABBA. Claro, bueno. Es que Mamma Mía y todo, claro. ¡Que levante! Ay, ay. ¡Hey! ¡Que levante el dedo! Bueno, ahora las nuevas canciones de Peret tratan de demostrar ese magisterio del rey de la rumba. Las hay para todos los gustos. Cálidas, sentimentales, provocadoras, irresistibles, reflexivas e irónicas. Hombre, yo me acuerdo de esa clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, sí. Ah, ¿verdad? Sí, hombre. Que sí, vale, los Manolo, los Amaya, también, todos estaban muy bien, pero cuando salió ese Peret. Es que se vino, el estadio se vino abajo. Bueno, oye, sí, los Manolos también bien, sí, ¿eh? Sí. Pues nada, con que levante el dedo, dice, alguien acusó a la rumba de escapista, de no afrontar ni la realidad, pues nada, ni los grandes temas de nuestro tiempo. Aquí hay para repartir a diestra y siniestra. Una canción protesta, ¿cómo que quién? ¿Quién no cobra por vender sus exclusivas, por ejemplo? Esto ya es. Bueno, pues nada, vuelve la canción protesta. La canción protesta en boca de Peret. Bueno, esto ya es lo último. ¿Eh? Este es lo último. Sí, lo último. Y hablando de volver, también vuelve en los 80. Si esto ya me lo pusiste, Martín, sí. Hombre, no te repitas. Pues es que regresa a lo más alto de la lista de ventas. ¿Soyaya? 80 de Soraya. Anda. Sí. Soraya cantando Self Control, aquí está. ¿Y el Poyella lo ha sacado el disco? Poyella. Ese es el single presentación, creo. El Poyella. El Poyella. En fin. No, estaba mal, ¿no? Sonaba bien. Que siempre, que sí. Total, son 11 temas, los interpretados por Soraya, no van a ser igual que el original. Sí, pero lo que no me ha terminado de convencer o de gustar es que ella en muchas entrevistas siempre vaya diciendo que este disco es un disco de encargo. Sí. Que no se siente muy vinculada a él. Bueno. Pues, pero aún así no suena mal. No, se puso a la venta el 21 de noviembre. Estas son cosas que las discográficas pues tienen, porque ahí han hecho cuentas. Y estos derechos pues a lo mejor son más fáciles de conseguir. Eso es. Hay un... Y dices, bueno, canta el Because the Night. Claro, the night, hay una previsión de ventas que en efecto se cumple, porque hay un público cautivo que va a comprar estos discos. Sí. O sea, se sabe en las discográficas que todos los años un grupo o un solista va a vender más de 200.000. Perfil, hay sí, target. Exacto, ¿no? Exacto. Porque hay jóvenes de 15 a 20 años o a 25 que van a comprarlo. Porque va a ser el disco de sus navidades o el disco de su cumpleaños. Y entonces, pues se procuran. Y en cuanto a esto de los oldies, recuperar oldies, pues también claro, hay un público. Escuchas el original, la Laura Branigan. Bueno, claro, pues, oye. Claro. Pero la gente que no conozca a Laura Branigan o a Ralph. Eso es. Bueno, eso es. Tienen a Soraya. Sí. Because the Night, por ejemplo, de Talisa, o de Patti Smith, que era el original. Claro. Gonna Get Along Without You Now. Pues esto lo tiene muy elaborado las discográficas. Just Can't Get Enough. Claro. En fin. Pues nada, que Soraya, como decíamos, se encuentra en el Ecuador de una lista que queda configurada de la siguiente manera. Mira, así quedan los 10 más vendidos en nuestro país. En la última semana tenemos a Fito y Fittipaldis, Por la Boca Vive el Pez, en el puesto número 10. En el 9 a David Bisbal, con Premonición, que regresa, ahí sigue, en el 9, como la semana pasada. En el 8, U2, con sus 18 singles. En el 7, El Canto del Loco, con Zapatillas. En el 6, Melendi. Y en el 5, Soraya, con los 80s. En el 4, es para RBD, con Nuestro Amor. El 3, para Alejandro Sanz, con su Tren de los Momentos. El 2, para La Oreja de Van Gogh, con Guapa. Y el puesto número 1, 7 semanas en lista, continúan inamovibles en lo más alto, pese al fin de las vacaciones navideñas, y ya a 21 de enero, 5 veces número 1, y con una cifra sorprendente, Juan. Multiplican por 3 la cifra de la semana pasada. De golpe, 240.000 copias vendidas, triple disco de platino, a 60.000 por barba. Ellos son Il Divo. Si ella te quiere, y es el amor de tu vida, llega de todo. Estos discos, que son muy agradables, sí. La verdad es que esto lo tienes en casa, te lo pones en un momento y lo pasas bien. Pero, pero esto, ¿qué ocurre? Cuando no estén los de Il Divo, porque van a discutir, claro, se van a pelear, cada uno va a ir por su cuenta. Ay. O sea, esto ya se sabe, pero aparecerá otro grupo, sí. Otro Il Divo, que lo van a montar las discográficas, porque es así. Porque hay un público que demanda este tipo de canciones. Bueno, también tuvimos a los Poperísticos, ¿verdad? Claro, lo sacan, es el momento, venden 200.000 y luego dicen, pues ¿y cómo no sigue? Pues no, porque ya está. Han cumplido claro, objetivos. Claro. Cumplido objetivos. Claro. Encajaron en el casting demandado por la discográfica, uh-huh. Como muchos grupos de esos que has enumerado tú, sí. Que muchos vienen de un casting. Sí, sí. Porque se hacen esos castings, porque existe la cosa, igual que los que las Spice Girls, por ejemplo. Las Spice Girls son un casting, bueno, pues aquí en España también, que tampoco vamos a tampoco vamos a decir, pero muchos grupos famosísimos aquí en España son fruto de un casting, uh-huh. O sea, han nacido en un casting. Uh-huh. Oye, casos como Amarala y Popos, ¿eh? Claro. Mandan la cinta y pero que no es ni, insisten. Pero ¿no? Que no es ni bueno ni malo, o sea, es no. Lo que es. Es no. Lo que es. Eso. Claro. Luego la gente compra el disco, lo disfruta o no, pero... Y suena bien. Y suena Carlos Marín suena bien. El claro. Estadounidense David Miller, pues también. Y claro. Sebastian Isambard y el suizo Urs Bühler. Es Il Divo. Claro, estos de Il Divo, ¿qué pasa? ¿Que eran amigos desde pequeño? Pues no. Estos se conocieron 2 días antes de grabar el disco. Bueno, pero siempre dicen que se conocieron cuando estudiaban en la universidad. Y sí, bueno, pero eso ya es el marketing. Luego decidieron ir al conservatorio, claro. Y... Eso ya es el marketing. Y uno tocaba la guitarra y claro. Le invitó al otro a tocar el piano en su casa. Sí, bueno, todo eso que cuentan. En fin. Yo recuerdo cuando era DJ, yo también fui DJ. Sí. Que vinieron con una operación tremenda, con una nena que era rubita, muy mona, que tenía 18, 19 años. Uh-huh. Y uno de los ganchos que daban en las hojitas de marketing, de promoción, era que componía viendo amanecer descalza, ¿no?, al piano. ¡Oh, qué bonito! Y luego supimos que la niña no sí. Tenía ni solfeo, ni piano, ni nada. Pensé que, ¿no?, era que no tenía zapatillas y por eso no, y seguro, ponía descalza. Sí, sí, sí. Y bueno, te vendían una imagen idílica, ¿no? Te la imaginabas allí frente al mar, componiendo con su piano. Sí, sí. Y bueno, pues la niña no con tenía... los piecillos al aire. Sí, sí, sí, sí. La niña no a tenía... A lo mejor los estaba ventilando. La niña no tenía dos pases. No. Y una de sus canciones... No, claro, pasabas al lado y te... Una y caía rendida a sus pies. Sí, sí, sí, sí, sí. Y una de sus canciones a favor del amor era porque había, dicen sí. Que había visto un documental de Vietnam, uh-huh. Y que el horror de la guerra que bueno, había provocado que se lanzase al piano, bueno, descalza. Estas cosas siempre llegan, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. Bueno, ahí algún día tenemos que hacer un especial cómo se hizo, ¿no? Sí. Tal o cual figura. Algunos se sorprendería. Bueno. No sé si continuarían comprando los discos. Bueno, nada, yo creo que la ilusión está... Hombre, Il Divo suena pues muy bien. Y en directo también. Por cierto, claro. Están causando sensación en todo el mundo, están de gira. Por ejemplo, en Argentina están expectantes ante su llegada. Claro. Está prevista para marzo, a finales, 30-31, y 10 días después de visitar México, DF. O sea, pues que claro, están claro. De gira, les va bien. Les va sí bien. Que el espectáculo, la música es un mundo de ilusión. Uh-huh. Son espejismos. Y nos agarramos a ellos pues para disfrutar nuestros ratitos de ocio y está muy bien, ¿eh? No hay que criticar este asunto. Uno cuando va a comprar un disco lo compra convencido y ya está. O sea, no hay que decirle pues no, esto es un engaño, nada. Por cierto, lo que suena es lo que suena. La magia que viviste el viernes, Juan, en ese musical, pues mira, tuviste a Mario Mario era el papel que interpretaba Miquel Fernández. Miquel Fernández. Bueno, pues ese chico es espectacular. Uh-huh. O sea, ese chico tiene un futuro por delante. ¿Qué años tiene? ¿Viene ahí o...? No, debe tener tanto no alcanzó. 20 o 20 y pocos, ¿eh? Inmaculada Cuesta hacía de María. De María. Javier Godino de Colate. De Colate, muy bien. Uh-huh. Fantástico, fantástico. Luego tienes a Andreu Castro, Chacas, Javier Navares, Anselmo. Sí. David Carrillo es Guillermo. David Carrillo, fenomenal. Ángel Padilla en papel de Churchi. Sí. Patricia es en la realidad Graciela Peña y Malena, el papel de Malena que lo interpreta Paloma Arimón. Y por último Fanny Alcázar, que también está en el papel de Ana. Sí, sí, uno sí, de sí, los sí. papeles, ¿no? Todos y jovencísimos, uh-huh. pero de verdad daba gusto verles. Lo que pasa que 4 horas, por el amor de Dios. Bueno, yo creo que para la siguiente temporada lo intentarán reducir 10 minutos. Bueno, pues lo que sea. Pero que no nos quiten del descanso. No. Vale. Bueno, pues ahí estaba el Divo. Continuamos y lo hacemos como puede ser de otra manera, hablando de la aventura de la literatura. Y en esta ocasión, pues tenemos más cifras. Contamos con el primer gran lanzamiento de una nueva editorial. Se trata de Mujeres de Manhattan, de Candace Bushnell, autora de Sexo en Nueva York, y la editorial es Esencia, lo que os dará una pista del tipo de títulos que va a publicar. Novela romántica es la especialidad de esta editorial Esencia. Y es que la literatura escrita por mujeres y para mujeres se ha convertido durante los últimos años en una de las tendencias de mayor crecimiento en España. Una tendencia que se puede clasificar en dos. Tenemos la novela romántica tradicional, por un lado, con autoras como Daniel Steele, por ejemplo, uh-huh. y novelas calificadas como chick lit, que es un movimiento que nació en los años 90 con Bridget Jones, diario de Bridget Jones, sí. algo así parecido, con autoras como Marianne Case o Sophie Kinsella. Bueno, pues entre estas dos líneas hablamos de cerca del 4% del mercado editorial, que según es muchísimo. La Federación del Gremio de Editores, pues sí, fíjate, aproximadamente 30 millones de euros. 30 millones de euros, sí. ese 4%, de los cuales el 55% son ediciones en rústica y el 45% en bolsillo. ¿Eh? Fíjate, me lo tengo trabajado. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues es que claro, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Las mujeres escriben, las mujeres leen muchísimo, las mujeres ya ocupan el mayor porcentaje en las aulas universitarias, así que es un público muy culto, muy preparado y que da gusto escribir para ellas. Y hablando de mujeres, en cuanto a Mujeres de Manhattan, de Bushnell, pues nos propone conocer la vida, en principio glamurosa, de Victory, Wendy y Nico, tres mujeres que quieren representar la cara bonita del éxito en Nueva York. Son mujeres que aparentemente han alcanzado el éxito en sus profesiones. Victory, por ejemplo, es la diseñadora de moda más codiciada, Wendy dirige una productora de cine y Nico es redactora jefe de una revista, referencia en la ciudad de los rascacielos. Por tanto, aparentemente, lo que toda una mujer anhela alcanzar, sin embargo, la autora nos desvela la realidad en el trabajo, en el amor y la vida en la cúspide. Al final, la obra pues busca darnos una lección sobre cómo salir adelante y mantener el buen humor y el charm, charm. En Manhattan. Bueno, pues Mujeres de Manhattan. Uh-huh. Esa es la propuesta que nos ofrece. La autora de Sexo en Nueva York. La novísima, la flamante editorial Esencia. Esencia. Hablando de salir adelante, en La Rosa de los Vientos avanzamos ya mismo, lo hacemos con la lista de ventas de libros en nuestro país. Recurrimos a lo más leído de Crisol. En ficción, el top 5, los 5 libros más leídos, más vendidos. Estambul, de Orhan Pamuk, en el puesto número 5, en el 4, Álvaro Pombo con La Fortuna de Matilda Turpin. El 3 es para Matilde Asensi, Todo bajo el cielo. Y en el 2 tenemos a Arturo Pérez Reverte con sus Corsarios de Levante. Y el puesto número 1, Ildefonso Falcones. No puede ser de otra manera. Mires la lista que mires. La Catedral del Mar está en la cúspide. En ficción, La Catedral del Mar. O sea, bueno, y La Catedral del Mar, en realidad, que también está recibiendo un montón de visitantes. Porque, claro, el tour del libro. Claro, es que La Catedral del Mar existe. Se está ocurriendo como el Código da Vinci. Sí. Está ahí en Barcelona y nada, pues muy allá bien. Van. Muy bien. Y en cuanto al no ficción, los 5 más vendidos, tenemos a Javier Reverte cerrando el top 5 con La Aventura de Viajar. El puesto número 4 es para Isabel Durán con La Gran Revancha. El 3. Isabel Durán y Carlos Dávila. Con La Gran Revancha. Un libro que no te vas a leer, Juan, hasta cuando el de Virginia Drake. Esperanza Aguirre. Hasta que no pasen las elecciones. Hasta que no pasen las elecciones, no leeré el libro de Esperanza Drake. En el puesto número 2, María Antonia Iglesias con sus Maestros de la República. Y el puesto número 1 para Eduard Punset, El alma está en el cerebro. Cosa de la que me alegro mucho. Es pues un libro número 1. Fantástico, Eduard Punset. Y ahora, para completar la terna gentil, pues vamos, tiempo para el teatro. 5, 6, 7, 8. Y hoy en las artes escénicas, un simple tablao andaluz, aunque tablao y andaluz, con lo que ello implica, pues de simple nada, 15 artistas sobre el tablao, y sin exagerar, que no soy andaluz. Al frente de todos ellos, el director y coreógrafo y bailador Antonio Ríos Fernández, más conocido como Antonio el Pipa. Antonio el Pipa. Ahí está, Antonio el Pipa. Padre de tres hijos, considerado como fiel y justo heredero del baile gitano más puro y auténtico. Y le gusta lo sencillo, sin adornarlo demasiado. Bailamos como hay que bailar y ya está. Eso es. Con esto os cuento que el Teatro Gran Vía de Madrid acoge desde el 16 de enero, está acogiendo desde el 16 pasado, hasta el próximo 4 de marzo de 2007, Andalucía Flamenca. Es una serie de espectáculos que inauguró el jerezano de 36 años, nieto de tía Juana, la del Pipa, quien también participa en el montaje de Tablao. Sí, bueno. Le llaman Antonio. Le llaman Antonio. Bueno, es bueno, pues esta forma tan particular de... ¡Ey, mire! ¡Ay! Yo decía, si esto lo tengo gratis en el barrio. Sí, sí, sí. Oye, parece que acoplar un mote, ¿verdad? O un apelativo. Sí. Viste más, ¿no? Sí, este tipo de género. A lo mejor es que se lo pasaban pipa, ¿no? El pipa, el habichuela, el sí. Chaquetón, el arrancapino, el farruquito. Bueno, ese no es el... ¡Uy! Comprobarlo, tenéis mi permiso, pasarme una mano. Vamos a ver si encontráis mi agua, no se ringo viruta. Se me toca una mano inocente. Una, dos, a la tres. Y... Bueno, pues ahí está. A mí lo que más me gusta de esto es cuando terminan. Sí. Hombre, no porque quiera que pase pronto, ¿no? Sino cuando terminan y se ponen todos en fila. Sí. Y dando palmas se van. Bueno, yo solo digo que en esta... ¡Tacata, tacata, tacata! Y salen los 15 detrás. Ah, no, en esta ocasión, si la gente va a verlo, que no se vaya, porque al final hay sorpresa. Ibis, vale. Ibis, ¿vale? Vale. Porque la gente empezó a marcharse y de resulta repente, que tenían que salir. Sí. Claro. No, no hay que llamarles. ¡Hey! No irse. ¡Hey! No subayáis. No irse. En fin, pues el montaje pretende recrear, como decíamos, una noche de arte, de tablao, las jóvenes que se pegan por el guapo bailador. Fíjate, mira cómo suena. ¡Hey! ¡Vamos allá! Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, jaleos, bulerías, tanguillos de Cádiz. De todo me quedo con María José Franco, la bailadora solista, y la artista invitada, Carmen Ledesma, y su pena, penita, pena. Ay, qué penita de mi corazón, que me tengo que marchar. Sí. Próximamente en el Teatro Gran Vía, formando parte del programa de Andalucía Flamenca, Mario Maya, Pastora Galván, Isabel Bayón y Antonio Canales, entre otros. Y ahora sí, la semana que viene mucho más. Ahora el acto final. Ahí lo tienen, amigos, en un arranque de absoluto egocentrismo. Se despide ya el prevosto del tecno, la ayatola del rock and roll, el duque del ritmo, DJ... En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, pues vamos con ese correo electrónico a ver qué nos cuentan los oyentes. Pues tenemos a Pepe Caballero desde Córdoba. Que somos capaces de sobrevivir. Dice que, bueno, que nos pide un pasaje encarecidamente. A ver. Y es la historia de Florence Nightingale. Hombre, hombre. La mujer considerada como la creadora de la enfermería moderna. La enfermería moderna, bueno, pues muy bien, es un pasaje muy agradable. Y primera mujer en conseguir la British Order of Merit. No es que quiera hacer leña de... ¿La Orden Británica al Mérito? Sí, sí, sí, sí, en 1907. O sea, que tuvo que inventar la enfermería moderna para conseguir la orden. Uh-huh. Caramba. A lo mejor no estoy todavía cualificado, ¿eh? Tendré que inventar algo yo moderno. Yo sé que no estás en un momento mejor, así, no, un poco débil y hoy, tal, hoy pero... no estoy para pedir nada, su graciosa. Bueno, pues nada, Pepe, tenemos muy en cuenta este pasaje de la historia. Vamos con un correo que podría ser perfectamente del caballero de Olmedo, porque se apellida así, Jorge Olmedo, en fin. En relación al programa emitido en la madrugada del domingo, día 14 de enero de 2007, en la sección de Juan Ignacio Cuesta, atención, porque dice que el tratamiento que se le dio a esta ciudad, a la de Zamora, el de tierra castellana, con comentarios como que la catedral de Zamora era la lágrima de Castilla, pues no le gustó mucho. Dice que Zamora, al igual que Salamanca, siempre ha sido tierra leonesa y no castellana. Entonces, que en caso de referirse al momento actual, debería decirse lágrima de Castilla y de León, lo cual suena bastante artificial e ilógico. Y concluye que es dolorosa la continua negación histórica a la que se somete a León y te propone un monográfico acerca del Reino de León como continuación del Reino de Asturias, que hunde sus raíces plenamente en la agonía de la época visigótica. Yo no sé qué está pasando en León con estas corrientes, no sé, tampoco, porque cualquiera dice que son corrientes nacionalistas. vamos a decir, corrientes locales, ¿no? Hay determinadas corrientes. Es verdad, están a la que salta. Están muy susceptibles en León. Yo no sé qué está pasando, pero caramba, el dicho que la Catedral de Zamora es una lágrima que se vierte sobre Castilla, pues es tradicional, caramba. Yo no sé si Zamora es León. Se supone que no, con perdón. Se supone que Zamora es castellana, ¿no? Bueno. Yo me quedo con el eslogan ese de bienvenido a la república de de mi casa. De mi casa, sí, sí. A este paso vamos a establecer una suerte de pequeñas repúblicas o taifas en este país antiguamente llamado España. Y no sé cómo va a quedar la cosa. Pues nada, no os ofendáis. Si os habéis sentido ofendidos los de León por haber dicho que Zamora era castellana... No, pero solo algunos. Pues os pedimos disculpas. Y los de Zamora, pues ya sabéis, sois de León. Solo algunos, la mayoría sí, no. Sí, sí, sí. La mayoría, pues yo creo que están encantados. Y además, incluso al poner tantos puntos en comentarios, pues lo que evitan, en vez de que se hable de León, es que se tenga demasiado cuidado en hablar de León. Y no. Lo importante es hablar de cada sitio. No, pero es que cada vez que, por ejemplo, en el magazine del Diario del Mundo, donde tengo mi página los domingos, cada vez que toco algún personaje medieval relacionado con León, con Castilla, es siempre la llegada de correos, 5, 6, 10 correos. Este último que he hecho de Urraca Primera, que puse de Castilla y León, pues me supuso muchísimas críticas por parte de estas corrientes locales en León, porque había puesto de Castilla y León, porque ellos no, ellos dicen que tenía que haber puesto de Castilla y de León. O haber puesto solo de León. Pues hombre, yo creo que cuando fue Urraca Primera era solo Castilla. León, por desgracia, ya no existía como reino en ese momento. Bueno, os pido disculpas a todos, siempre disculpas a todos, como siempre todos tenéis razón. Pues Sergio de Granada dice que la última vez pidió batallitas y que alguna cayó. Entonces pues él sigue pidiendo a ver si cae también. Quiero un monográfico, pero sobre demonios. ¿Qué estará pensando este muchacho? ¿Qué clasificación deberían tener? ¿Jerarquía, poderes? A ver si lo podemos aclarar. Y por lo visto, pues se poseen datos precisos sobre el número de diablos. Nos ha mandado alguna información. Dice, según Vierus, estarían divididos en 6.666 legiones, compuestas cada una por 6.666 demonios. Total, 45 millones aproximadamente. Sí, ¡qué barbaridad! Todo esto es una pamplina que alguien pues bueno puso en circulación hace tiempo y la gente lo crea a pies juntillas. Pero ni el número 666 está relacionado con el diablo, por Dios. Ni el número 666, eso es un mito. Bueno, pues... y además en la Biblia... En el Nuevo Testamento no aparece este singular número. ¿Será el 616? ¿Cuántas coronillas claro. habrán estado mirando a ver si estaba el numerito? No, pero es como lo de los ángeles, que crean también los querubines, lo no sé qué, lo no sé cuántos. Bueno, pues yo se lo traslado a Jesús y a Carlos y a ver si nos pueden preparar un buen monográfico sobre demonología. Uy, uy, uy. José Manuel, es un asiduo oyente del programa desde... ¡Aquí huele azufre! ¡Tuvo el diablo ayer! Ahora ha dicho que está muy malito. Le está poseyendo. El diablo. Su amigo. Ah, Fidel. Sí, creo. Sí. Bueno, pues tenemos a José Manuel, que es un asiduo oyente del programa desde turno de noche. Dice que como podemos comprender, la edad no perdona y que ya no puede aguantar a los horarios del programa sin quedarse dormido. Antes de llegar a lo que más le gusta, que son los pasajes de la historia. Dice que rogaría, por favor, si me indicarais dónde puedo bajarme de internet todos los apasionantes pasajes de la historia, porque he encontrado algunos cuantos pasajes, samuráis, Napoleón, indios, americanos. Dice que en vuestra página, yo creo que se refiere a juanantoniocebrean.com, sí, pero que está muy interesado en tener absolutamente todos y le agradecería, dice, os agradecería que me indicarais dónde puedo, cómo puedo acceder a ellos. Bueno, por cierto, muchas gracias, porque en juanantoniocebrean.com ya sabéis que a veces, no tantas como quisiéramos, pero a veces colocamos algún sonido y en este caso pues pusimos el monográfico dedicado a las profecías para este 2007. Bueno, pues en la primera semana, más de 5.000 descargas. En la primera semana, más de 5.000 descargas. Impresionante. Nos van a crujir los de internet. Más de 5.000 descargas la primera semana, monográficos 2007. En cuanto a lo que nos pide nuestro amigo, pues hombre, hay muchas páginas dedicadas a los pasajes de la historia, pero hay una precisamente así, ¿no? Los pasajes de la historia. Pasajes de la historia.tk. Creo que más información la tienes en rosavientos.tk, pero ahí tienes 200 y pico pasajes y versus, así que creo que ahí quedarás sobradamente satisfecho. Alberto nos lleva escuchando hace 3 años, dice, pero que por horario pues lo suele hacer a través de podcasts. echa de menos los microrelatos que escribían los oyentes y dice que a ver si lo volvemos a recuperar. Él tiene un guión acabado para el cine, pero que está muy difícil la cosa, y nos pide un monográfico sobre cátaros, costumbres, luchas contra la iglesia y todas esas cosas. Bueno, sobre cátaros hemos hecho ya alguna cosita, o varias, pero sí, yo creo que estará bien que hagamos un monográfico dedicado al catarismo y a sus costumbres, sus rituales, esa forma de morir, la endura. Es un ritual tremendo, mueren por inanición, la endura, eso hay que contarlo bien. Con Jesús y Carlos lo podemos hacer. Venga, vamos a tenerlo en cuenta, los cátaros. Carmen, 30 años, aprovecha su mail para proponer un tema para monográfico Zona Cero y unos personajes para los pasajes de la historia. Para Callejo y Canales dice que les propone el laberinto de las 3.000 habitaciones en Egipto. Y siguiendo en ese enigmático país, para Cebrián, dos célebres personajes. Por un lado, el algo más que arquitecto Imhotep, y por otro, la reina Hatshepsut. Dice que, como veis, me fascina la época faraónica, dice Carmen. Por cierto, gracias por poner música de Depeche Mode, ya que es mi grupo preferido desde que tengo uso de razón, así que, como para no escuchar el programa, Misterio, Historia y Depeche Mode. Bueno, pues venga, apuntamos a lo de Hatshepsut con mucho cariño, ¿eh? Incluso yo te diría entusiasmo, así que a ver si lo podemos hacer muy prontito. Gracias. Gregorio Sánchez nos escribe desde Elche, es muy aficionado a la historia y descubrió el programa por casualidad poniendo historia en el buscador del Emul. Primero empezó a escuchar los pasajes de la historia y luego los programas completos. Había ido a hablar de Juan Antonio por Manuel V. Segarra, que es un escritor que le recomendó uno de tus libros, La aventura de los godos, y otro La aventura de los godos otra vez. Mm. Cuando en mi epitafio pondrán autor de La aventura de los godos. Y dice que otro de los temas que le suele gustar también es la ciencia, y que nosotros pues también se comenta de vez en cuando algo de ciencia, que no le gustan los temas esotéricos, no es muy aficionado, pero el enfoque que le damos en el programa, que es ameno y nada sensacionalista, y eso lo agradece. La verdad es que cada vez tocamos menos el asunto esotérico por simplemente falta de interés. No hay casos espectaculares, no hay cosas que contar, la mayoría se han explicado. Así que yo creo que hace ya unos años que hemos derivado hacia otras cuestiones más interesantes para este siglo XXI. Bueno, prefiere... Pero eso no quita, porque si algún día nos sale un fantasma bueno... Le invitamos que venga aquí, hombre. Un castillo encantado. Mira, vamos. Me ha dado una idea. Vamos. Vamos a hacer un monográfico. ¿Sí? Dedicado a algún castillo con fantasma, pero bueno. De lo bueno. Un fantasma con susto y terror y cadenas. ¿Qué me dices? Hombre, claro, algo huele podrido en Dinamarca. Bueno. Pues vamos a hacer un monográfico, vamos a proponer a los chicos. Y que nos hagan, no tardando mucho, un castillo, pero un castillazo. Sí. O sea, con fantasmón, con todo. De esos que entras y ya no sales. Exacto. No es castillazo, es castellón. Bueno, sigamos. Prefiere los pasajes a los versus porque... Te voy a mandar al tablao flamenco ese del Pepe... ¿Cómo? El botella... No, el pipa. El pipa. Te voy a mandar con el pipa a ver si ahí haces un poco de tablao. Quedas muchos más datos y le gustaron mucho el de Blas de Lezo y el de Álvaro de Bazán, que está escribiendo, por último, su primera novela y que cuando esté terminada que nos la intentará hacer llegar. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo para ti. Me alegra que te hayan gustado los pasajes de Blas de Lezo y de Álvaro de Bazán, nuestros más insignes marinos, o de los más insignes. De Barcelona. Es Xavier, dice que no sabemos hasta qué punto ayudamos a pasar una dura, árida y aburrida jornada de trabajo en una cadena de montaje, que es donde trabaja. Bueno, pues tiene varias sugerencias que hacernos, Xavier. Por un lado, pregunta por qué no realizamos una encuesta a través de la web, por ejemplo, juanantoniocebrán.com, sobre los 20 monográficos y pasajes favoritos de los oyentes, y posteriormente se podría incluir en un CD de regalo junto a vuestros libros, por ejemplo. Segundo tema que propone, monográficos Zona Cero, sugeriría los siguientes temas: canibalismo, sacrificios humanos, pero los de sentido ritual o religioso, científicos o escritores perseguidos por la religión, las esferas de piedra de Costa Rica, proyecto Stargate, inventos o ideas que no pasaron el tablero, como comentó Carlos en una ocasión, migraciones de la especie humana estudiadas gracias al ADN o campos morfogenéticos, y por último, sobre pasajes de la historia, estas son sus propuestas, porque debido a su gran amor por Costa Rica nos propone José Figueres Ferrer, una persona que montó una revolución en Costa Rica tras unas elecciones fraudulentas que las ganó, sí. Y lo que hizo después fue irse y año y medio después y disolver el ejército, sí, sí. Además dio el voto a las mujeres, abolió una ley que discriminaba a los negros y fundó numerosas instituciones públicas de cultura y ayuda social. Así bueno. Que humildemente, dice nuestro amigo Xavier, opino, creo que fue una persona que hizo posible que Costa Rica sea lo que es hoy y merecería ese pasaje. Yo recuerdo una entrevista muy agradable, ¿te acuerdas, Silvia? Con la embajadora de Costa Rica en sí. España. Y la verdad es que tuvimos una horita de conversación muy muy interesante, ¿eh? No, la verdad es que según lo comentaba, te apetecía visitar el país. Visitar el país, sí. Pues nada, Costa Rica, claro que sí, es uno de nuestros países favoritos. Y más de tres cuartas partes del territorio están preservadas. La naturaleza allí es una constante, es un lujo, una maravilla, Costa Rica. Pues nada, lo tenemos muy en cuenta. El de las esferas de Costa Rica ya lo hicimos, ese monográfico. Pero bueno, no descartamos volver en cualquier momento. Pues Ignacio, el programa del sábado como que no le gusta mucho, lo encuentra bajo de contenidos. El del sábado bajo de contenidos, sí. Con la materia reservada, con el Agustín Alcalá, con el termómetro de la tierra, con el monográfico Zona Cero, con el pasaje de la historia, con Juan Ignacio, con el Sogún, el Lilicultural. Las leyendas urbanas. A ver, dice, sobre todo es en el asunto, yo creo que de materia reservada. Que tiene un toquecito de color, que los temas ya están muy machacados durante todos los días de la semana. Y que él, pues, que te pone como opción, pues, un poco más temática ovni, casos antiguos, y que, bueno, que incluso que el sábado se puede mejorar bastante. Pero venga, que el programa del domingo lo encuentra casi perfecto. El sábado que viene, que venga Fernando sin ropa. Con los ovnis y con todo. No, iba a decir yo, con la gallega. Sí, es que lo de los ovnis ya hicimos los 100 capítulos de la historia de la ufología y vamos contando algo. Bruno mete alguna noticia los domingos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es complicado. Es complicado tener algo fijo dedicado a los ovnis. Y, hombre, lo de materia reservada también es un poco análisis de la semana, de lo que ha sucedido, de lo que puede ocurrir. Y ahora con estos espías favoritos de Fernando, yo creo que está bastante aceptable. Uh-huh. Pero, en fin, sí, todo es susceptible de ser mejorado. Bueno, pues nos vamos. Hemos sobrevivido, ¿eh? Sí, sí, no, la saludo bien, ¿no, Juan? Claro, sí, lo que yo te digo siempre, microfonitis. Sí, un poquito de fiebre a lo mejor. ¿Sí? Un poquito de fiebre, por cierto, calofríos. ¿Sabéis lo que le dice un jaguar a otro jaguar? ¿Qué le dice? Jaguar you. Sí que es verdad, tienes razón este oyente, que estamos faltos de contenidos el sábado. Eso ha sido una oyente que me ha enviado el mail. Mira, si sobrevives a esto ya sí. Sigue siendo una momia indestructible. Has entrado en el blog, dice que ya también sé. Es de los chistes malos. No te voy a enviar con el pipa, no. Te voy a enviar a la próxima película de Mel Gibson. O sea, yo creía que le ibas a enviar con el pipi. Que van a hacer sacrificios humanos en directo. ¿Cómo con el pipi? Y tú vas a ir de extra. Si me presenta... Javier de la Torre, el control de sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito y este que os ha acompañado como siempre, encantado y feliz, Juan Antonio Cebrián. Mañana eso de la una más con La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.